mala compañía. Cobertura E3. Pues nada, aquí empieza la cobertura especial de MC y otros podcasts que ya os presentaremos a sus integrantes. 2015, si no recuerdo mal. Tercer año que estamos aquí y nos metemos en este embolado, esta locura que significa cubrir todas las conferencias de L3. Y nada, vamos como siempre con retraso. Falta media hora para que empiece Microsoft, así que vamos a presentar rápidamente al equipo. El primero, mira, tal y como salimos aquí abajo. ¿Qué tal, Sinu? Buenas tardes. Ay, un año más. Otro año más aquí. Sí, ya me habéis liado, tío. Si no sé cómo lo hacéis, pero me liáis. Porque tenemos convicción al decirlo. Ven aquí que te lo pasarás bien. Y el siguiente, ahí está. V, nuestra secretaria. O sea, todo lo que está pasando ahora mismo que se mueve es cosa de V. Para bien, cosa de todos. Si falla, es cosa suya. Así que, venga, sí, V, sí. Saluda. Hola, yo también vamos con retraso, sí, estamos en 2015, como bien afirma, y me han ascendido a becaria, así que, bueno, ya sabéis, al final de la noche os demostraré por qué. Vale, vale. Siguiente, Juanvi, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chachos? ¿Qué tal estamos? Que me acabo de levantar, ¿eh? Si me veis un poco dormido, que curro de noche, ya sabéis, y estoy un poco sobado todavía. Pero bueno, ahora con lo de Microsoft ya me vengo arriba rápido. Sí, sí, empezará Phil Spencer ahí a decir TV, esperemos que no. Sí. Ahora, como saca con las Oculus a seguir vendiéndonos la moto, mal vamos, ¿eh? Hostia, luego nos explicarás todo el follón de la conferencia de las Oculus y la cosita esta, y Microsoft quiso meter la mano un poco, que no sé si sabe aún por demás. Pero bueno, que confío, que yo creo que Microsoft tiene mucho que enseñar y yo tengo ganas de que me venda la One, que de momento no me la han vendido y espero que esta vez sea la buena. A ver, estamos todos creo expectantes a ver si eso, que nos pongan en la tesitura de decir, la tenemos que comprar, no tenemos dinero. La tenemos que comprar, no la tenemos que comprar. Ahí, eso es lo bueno. Y el siguiente, nuestro amigo Catman, que se pasó el pre-3 por el forro, nos dijo, eso sí, vendré, grabaré, tal... 3 horas y ahí no hacía acto de presencia. Por el móvil sí, estoy llegando. Luego dejó de decir dar señales de vida. Esto son cosas de cama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado hoy o no? Sí, preparado, preparado. Bueno, a ver si hoy das un poquito más, que ya que no estuviste el otro día. Bueno, no sé. ¿Tú qué quieres? Que despotría aquí de la conferencia que viene. Yo lo hago encantado, no tengo problema. No, lo que queremos es que te enchufes la cámara y hagas un striptease ahí con tu máscara de mono, o sea, que tienes por escondida. Pues. Está difícil la cosa. Muy bien, y el siguiente, pero no el menos importante, vamos que luego diga algo. Lema, ¿qué tal? Pues hola, compañeros, por fin ha llegado el E3. Madre mía, Richard, qué cosas nos haces hacer. Hoy mucha gente somos aquí, más de lo habitual, esto es algo raro. Y nada, espero que nos presenten muy buenas cosas, a ver qué podemos ver. Esperemos, esperemos. Y bueno, luego falta que vengan más gente que se irá uniendo a las siguientes conferencias. Ya los iremos presentando, ahí dejamos la intríngulis, a ver quién es, quién no es. Y bueno, chicos, faltan 23 minutitos. Vamos ya con la previa de Microsoft. Los juegos que sabemos que van a salir, los que ya se han caído de la lista. V, pon ahí el vídeo para que los que nos están viendo a través de Twitch, pues vean algo más bonito con nuestras caras. Ahí estamos. Quantum Break. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama el juego? Quantum Break, ya me estás liando. Casi lo consigue. Por eso soy becario. Qué cabrón. Bueno, antes que nada decir que hay dos títulos que se han caído en los últimos días, que ha sido Skullbound, el juego de Platinum Games, y ya empezamos bien. Crackdown 3 también. En principio, sobre todo Skullbound sí que iba a estar en el E3, pero no sé si es porque tienen muchos juegos o porque directamente no tienen nada que enseñar, pero todos esos dos juegos se van a ir a la Gamescom junto con justo Quantum Break, que estaban aquí comentando. Venga, rapidito, ¿cuál es vuestro juego más esperado de la conferencia, de los que se tienen que enseñar? The Witcher 3 ya ha salido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues, a ver, yo estoy un poco como Juanvi, a ver si me venden la Xbox, porque de momento no me llaman para nada. Halo 5, Forza 6, no te llama ninguno, ¿no? No, tío. A ver, no sé si sacan. Me gustaría Quantum Break, pero se ha caído. Pues, sí. No sé, veremos. A ver con qué nos sorprende, porque como no venda algo este año, Play se la come con patatas, pero bueno. Yo espero algo que me sorprenda, realmente, porque el Halo ya me lo espero, el Forza también, sé que van a estar cojonudos, pero quiero ese juego que digas, hostia, bueno, el Tomb Raider también, ¿no? Sí. Supongo que empezarán por ahí, pero joder, el Tomb Raider al final, los que tenemos PC o al final en Play 4 también va a acabar saliendo, no es el juego que digas, me voy a comprar la Xbox One, pero seguro que hay ese juego sorpresa que lo tienen escondido y que lo van a enseñar hoy, puede ser ese. Sí, en principio hay una IP ahí rara, no se sabe muy bien qué va a ser nueva. De hecho, Phil Spencer, a ver qué es. Dice que es totalmente novedosa. No sé si será algún clásico de Rare, Battletoads, algo así que siempre se lleva rumorando hace tiempo. Canman, ya sabemos que tú antes eras un Sony el asqueroso, ahora eres un PC no Master Race. O sea que a ti... Pero Microsoft aún ni con un palo, ¿eh? Ni con un palo. ¿Qué te tendrían que sacar para que el juego que estás esperando? Y no vale decir un Killzone o algo así raro, que sabes que no va a salir nunca. No, de los que Forza, para ver un poco, a ver qué pinta tiene. Estoy esperando el juego de conducción definitivo aún. Y como Gran Turismo me decepcionó un poco, pues a ver si por este lado consiguen algo más decente. Vale, muy bien. Ilema. Pues yo estoy aquí un poco como los compañeros. La verdad es que hace falta que Microsoft nos enseñe algo nuevo que no hayamos visto y dejarnos ya un poco de Halo, Gears y todo lo que lo estamos viendo. Y sí, como estaban comentando, Tomb Raider, hay ganas de verlo porque, hostia, el primero nos dejó muy buen sabor. Pero yo creo que necesitan algo nuevo ya, que nos sorprendan y que digamos, wow, Microsoft a lo mejor vale la pena al final. A lo mejor vale la pena. No, hay que decir que este último año, no sé cómo lo veis vosotros, ha habido un, desde que entró Phil Spencer, ha habido un cambio importante, como mínimo de talante. Sí. El tema de los juegos indies, que si antes salían en PlayStation, Microsoft pasaba de ellos, ahora no. No sé, y se ven cierto cambio. Y sobre todo el tema de la televisión. Que claro, el TV. Es que ha desaparecido, pero brutalmente. Es que no se comenta nada de televisión. Y yo creo que sería muy raro que enseñara alguna serie. Porque es que es eso. Parece ser que ya lo han desechado completamente. Como última información, se rumorea que la remasterización de Gears of War no solo va a ser del primero, sino también del segundo y del tercero. Eso molaría. Sí. Hacen trilogía al final. Sí, mejor. Sí. Se está rumoreando y decían que saldría para finales de agosto. O sea, no sé yo. Esperemos, pero eso sí, sin multijugador. ¿Pero se sabe si enseñarán un Gears nuevo? El principio es el rumor que hay, que sí, que se tiene que enseñar y que se debería de ver. Pero, no sé. Pero, en principio, si se enseña algo... Dicen por ahí que sería CGI, o sea, nada de gameplay. Porque el estudio no hace mucho que se formó y en principio quieren hacer como un pequeño reboot. O sea, que no sería tan fácil de sacar en el poco tiempo que llevan. Pero bueno, eso es en principio, luego a lo mejor nos pueden sorprender. Pero bueno, estaban vendiendo la moto diciendo que sí, que esto iba a ser la conferencia más importante, la line-up de Microsoft más de juegos de first party más potente, más importante, que va a haber muchas novedades. No sé si creéis que nos están vendiendo la moto o que si de verdad pueden presentar algo, sobre todo porque Microsoft no debe tener muchos estudios internos y en principio todos más o menos están ya... Tenemos claro más o menos lo que están haciendo. ¿Creéis que van a sacar el talonario y comprar alguna... como hicieron con el Tomb Raider? Puede ser. A mí no es el modelo que más me gusta, pero puede ser que lo hagan. A mí me gusta más que pillen un estudio, que le paguen un juego, que le paguen un juego de inicio, no un juego ya hecho, que digan, no, pues al final me lo quedo yo y tal. Pero a ver, ¿sabes? Si Microsoft tiene algo, es dinero. Entonces, eso no lo podemos esperar. De todas maneras, seguramente aprendieran un poco de todo lo que está pasando. Y tengan alguna sorpresa en plan, este estudio va a hacernos este juego o tal. O sea, yo me espero alguna sorpresa porque llevan diciendo mucho tiempo de que tienen muchos juegos, first party y tal. O sea, que se supone que este es el E3 del bombazo. Sí, es que tienen que sacar toda la carne de artillería. Más que nada porque este año Ubisoft ya se ha cargado todo lo que son desarrollos para la pasada generación y dudo que no sé cuánto juego van a haber para 360 y PlayStation 3. O sea que seguramente esta Navidad se venderán muchas consolas y yo creo que es el momento ahí de sacar toda la artillería. Y no sé hasta qué punto, comparando ahora con Sony, el final de año de Sony por ahora tampoco es que sea muy fuerte. No. Es que no. Pasa que Sony ya, o sea, lo que está vendiendo, lo está vendiendo, ¿no? Claro. Ya es que da ya un poco igual, un poco, ¿sabes? Los juegos que vayan sacando, ¿sabes? La inercia que lleva ahora mismo el tema es que Sony está vendiendo muchas más Play 4. Entonces, algo tiene que hacer Microsoft para dar un poco la vuelta, ¿sabes? Algo de en plan, un golpe encima de la mesa fuerte. Y eso tiene que ser algún juego de esos que te toque la patata o. No sé, ¿sabes? Si lo pensáis, la 360, yo creo que lo que la vendió a mansalva fue el Gears of War. Cuando sí. Ese juego lo vimos y dijimos, hostia, esto es nueva generación, esto no estaba antes, ¿sabes? Es un juego que dices, esto era impensable en Play 2 o en la Xbox primera. Y eso fue lo que nos la vendió, pues yo creo que hace falta ese juego ahí en... Que no creo que sea el Gears of War 5 o 6 o ahí que está, sea el sí. que ahora. Uh-huh. No creo que sea ese juego, me refiero a algo... Que tenga ese peso. Sí, porque Sony al final el trabajo más o menos ya lo tiene hecho. En realidad, aunque se porte mínimamente, ya de cierta forma nos compra. Microsoft es que lo tiene que demostrar al final. Porque si no, año a año le va a costar remontar. Sí, bueno, aquí en España yo creo que tiene la está perdida. Sí, claro, claramente. No, a ver, esto es un poco una burbuja. Sí, sí. Esto es un poco una burbuja. Hay que ver que lo que ha conseguido Sony no es en España. O sea, realmente es que en Estados Unidos está vendiendo más. Que eso es lo raro, que eso será el territorio sí. Microsoft total y Xbox. Entonces, eso es lo extraño. Pero, por ejemplo, el mes anterior creo que consiguió ganar... Microsoft, creo que ha ganado un par de meses, pero sí, que es lo lógico sería que vendiera un montón más en Estados Unidos y más como son los americanos, que todo lo que es producto americano, ya simplemente por eso lo van a comprar a mansalva. O sea, tiene bastante éxito, ¿no? El nivel de ventas que tiene Sony en Estados Unidos. Y una preguntilla, ¿veis alguna bajada de precio de la One o algún modelo nuevo? Yo creo que no, ¿eh? O sea, sobre todo modelo nuevo, ¿eh? Modelo nuevo ya salía, ¿no? Sí, rediseño, vaya. O sea, sí, con más capacidad sí, pero sí. Rediseño. No, el rediseño yo creo que no, ¿eh? Pondrán no, el giro. Pronto, quizá. Claro, y más que ya han cambiado el mando. Yo creo que modelo de un tera, más mando rediseñado, yo creo que así ya. ¿Han cambiado el mando? Pues no, ahora no sí. Recuerdo bien. Creo que sí. Los auriculares. Sí, con salida. Pero el modelo del Untera salía al rediseño del mando. Más ligero, más anatómico, vamos, de esas cosas que nada más que te das cuenta si lo compras. Y lo del Tera, vamos, la única diferencia que había. Y bajada de precio, como decía Juanvi, segurísimo que sí, porque si sacan la del Tera, la otra la van a bajar, sí o sí, seguro. Sí, pero la del Tera yo creo que sí que se mantendrá en los 400 euros, ¿eh? No creo que. Sí, no, seguro. ¿Y de Kinect? ¿Esperáis algo? Yo lo que espero es que media conferencia no sea de Kinect. Porque... No va a ser nada. Por favor. Yo creo que ya han matado a Kinect, ¿eh? O sea, si estamos hablando que la televisión está muerta, Kinect murió antes. ¿Y de Oculus? ¿Creéis que van a hablar, van a extender un poco lo que se dijo de Oculus? ¿No van a extender? Sería lo suyo, ¿eh? Porque... Yo creo que sí. Pero que van a sacar todo el rato ahí a alguien jugando en una sala virtual a los juegos. Hombre, un poco Microsoft, a juguete nuevo que tiene, le encanta estar ahí mostrando, ¿eh? Sí, van a sacar a un tío con las Oculus y las HoloLens puestas por encima, para que... No sé, tío. Porque a mí eso me pareció mucha vendida de moto para darle... Y yo creo que la gente se lo dijo, ¿sabes? Como, venga, coño, ¿sabes? No me jodáis que para jugar a los juegos de One en Oculus necesito, aparte, un PC de 1.300 pavos que sea capaz de mover esa sala virtual donde vas a ver el juego. Sí. Yo eso no lo acabo de ver. Supongo que eso es para impresionar al que no conoce un poco el tema de la realidad virtual, de sí. lo que necesita las Oculus, porque creo que las especificaciones las dieron hace poco tiempo. Y hostia, claro. Era un PC que no es de 500 ni de 600 euros, ¿eh? 1000 pavos mínimo, 1200 o 1100 mínimo, porque te pide una 970, te pide un i5 pero de los potentes, 8 GB de RAM, o sea, 1000 pavos no te los quita nadie si te pones. más los 300, 400 de las Oculus. O sea, el pack. Más la factura de la óptica. Vamos, que cambiarse el ojo. Claro, eso es, claro. Sí. Es una vendida de moto muy, muy gorda. Yo cuando lo vi dije, no me jodas, tío. O sea, es como. O sea, quererse apuntar al carro de las gafas de realidad virtual. Sí. Pero, o sea, no todo vale, coño. O sea, no puedes decir que tú tienes realidad virtual. Si tú pudieras coger las Oculus, enchufarlas al USB de la One y que funcionara, pues diría, ole, pues ya está. O sea, lo habéis hecho, habéis llegado a un acuerdo con Oculus. Uh-huh. Pero, coño, nada, no me jodas. Si tienes, necesitas un PC por medio. Claro. O sea, es, no, no. Lo que está claro es que van a sacar la opción de poder cargar las Oculus con la One, pero nada más. Ya, pero es que al final el tinglado te sale por un ojo la cara. Es que eso no, no, lo que es cargar la batería, ya está. Nada más. Pero además es un tinglado para acabar viendo el juego en 2D en una pantalla gigante, que mola mogollón, que yo lo digo porque yo lo he probado, y el rollo de meterte en una pantalla de... O sea, sentarte en un cine y ver una pantalla gigante y tal, la sensación es real, o sea, de estar viendo una pantalla gigante, y eso mola mogollón. Y el sentarte en un sillón y tener una pantalla, pues yo qué sé, de 100 pulgadas, tiene que molar mogollón, pero eso no es, o sea, gastarte 400 pavos, lo que te pueda costar las Oculus o más, para solamente sentarte en un sillón virtual y ver una pantalla gigante, no lo acabo de ver. Claro, claro. Y no me parece justo decir que eso es realidad virtual en One, porque no lo es. No lo es, no, otra cosa, vaya. Pero bueno, un poco, si recordamos Kinect, o sea, nos lo vendieron como que va, tú eres el mando, vas a poder hacer muchísimas cosas, te vas a implementar con los juegos que no sé qué, y ventas tuvieron, pero bueno, la colaron un poco. Sí, para los más jugadores, ¿eh? Pero tú cogías el USB del Kinect y lo metías directamente. No, eso sí. Que aquí necesitas un PC, ¿eh? Claro, que es, sí. Es lo de locos, vamos. Y entonces, mi pregunta es lo de las HoloLens. O sea, dos cámaras, o sea, dos gafas para el mismo dispositivo. Para mí es que no tienen mucha confianza en las HoloLens. Se han dado cuenta que es una vendida de moto. Que intentaron ir por otro camino. Eso mola mogollón, que yo lo he visto y molar mola mogollón. Lo que pasa es que por lo que se vio, el enfoque que tienes es muy pequeñito. O sea, no, realmente, o sea, no estás mirando una habitación donde están las cosas, donde estás viendo el juego virtual o lo que sea. ¿Sabes? En realidad aumentada es muy corto, entonces es como si estuvieras viendo un cuadradito en realidad aumentada, pero solamente en un cuadradito. Sí. Entonces, la sensación es muy pobre, sí, todavía, ¿sabes? Uh-huh. Imagínate ya cuando tengas una línea de visión, pues más o menos la que tiene el ser humano, ¿no? Claro. Y en toda esa parte tengas realidad aumentada. Lo que pasa es que si tienes tienes realidad aumentada en un cuadradito, es como... Es un poco ridículo. Claro, o sea... Solo se lo pueden vender a los caballos, tío. La idea es buena, pero todavía falta. ¿Sabes? Claro. Bueno, pues creo, Catman, que lo comentamos hace un par de años en Mala Compañía, que en el CES de Las Vegas presentaron como algo parecido a las HoloLens, pero que era toda la habitación, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Algo me suena, es que ahora que lo estáis comentando, digo, no sé si eran las HoloLens estas o era algún otro proyecto, pero si algo así de realidad aumentada me suena. Sí, creo que, fue... Era como un proyector para toda la habitación todo. Que creo que utilizaba Kinect. Kinect lo utilizaba como proyector y hacía una cosa muy rara. Sí. Por eso, que eso fue un año antes de las HoloLens. Yo creo que estaba un poco... Pero eso desapareció, creo, en el tiempo. Claro, pero se veía... Era un poco complicado, ¿eh? Pero se veía espectacular, porque era como estar tú dentro del juego. O sea, no era como Kinect, sino que era el ambiente que te queda Kinect, pero sacarlo fuera. O sea, montar el escenario en tu habitación y no al revés. No sé. Sí, pero claro, tendrías que tener una habitación prácticamente sin muebles, paredes lisas para ver... O sea, muy chulo, sí, pero práctico justito. Bueno, como Kinect, que necesitabas ahí una habitación para jugar dos o tres personas, que aquí no es el estilo. No, claro, eso sería para América y sitios así con... Exacto. Que la gente vive en palacios. Aquí que vivimos como pobres. Sí, Kinect no era para nosotros. Yo lo tuve y la verdad es que fue un pequeño drama, no había manera de... apartando muebles de un lado para otro, intentando luego que... Yo fui el primer negro que le cogió Kinect, así que no queja ninguna, tío. Levantaba la mano y Kinect me saludaba, está bastante bien. El único uso que le di a Kinect fue una vez que estaba viendo una película y iba cambiando de canal con la voz. O sea, estaba comiendo un bocadillo y no te tienes que manchar el mando, ¿sabes? El único uso que le di a Kinect. Mira, Illumiroom, me dicen por el chat que se llamaba. Illumiroom, es cierto, sí. Gracias por el apunte. Sí, pues a mí, es que no lo llegué ni a ver. Yo lo vi de lo que dijo Catman y aquello era... Dijo, joder, qué chulo. Pero claro, es que también tiene que contar con la potencia de las consolas. O sea, las consolas, por como son, no pueden estar tecnológicamente a la vanguardia. Y la realidad virtual, hoy por hoy, necesita cosas muy potentes porque es que no está optimizado. O sea, los PCs que utiliza es porque no está optimizado y tira directamente de potencia. Por poner un ejemplo, es como el de Witcher 3 con las físicas del pelo. Chulísimo, pero que yo no está optimizado. Aquí tienes que tener una gráfica de la leche porque está para que lo saquen las gráficas por puro músculo. Ya pasó con el Tomb Raider, con el pelo, sí, de Lara cuando salió, que también te quitaba 20 FPS o 15 FPS, así a lo loco. Era una barbaridad. Decían, madre mía, me voy a tener que comprar una gráfica para hacerle el SLI solo para el pelo. Sí. Y el Witcher, el primero, también tenía lo del doble, no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía como un doble de no sé qué de las texturas, sí, y tal, que también te quitaba como 30 FPS, que era como, vaya, coño, no, y, o sea, y luego se notaba, pero tampoco era una cosa que dijera, no, es vital, ¿sabes? Creo que le llamaban el filtro de la hiperrealidad o algo así. Sí, bueno, una locura. Pero eso son cosas que ponen en plan de, mira, voy a poner esto para cuando lo podáis mover dentro de claro, 3 años, ¿sabes? Hasta lo pone, pero tampoco pasa nada, no hace falta ponerlo, ¿sabes? No, el juego se disfruta igual, pero el del pelo, claro, sí que, el de Witcher dicen que sí que se nota más. Yo es que no, lo puse una vez, vi aquello, se movía a cámara lenta, dije, ¿sabes qué? Fuera. Hombre, la verdad es que una novia. Bueno, yo estoy jugando en Play 4, o sea, no tengo problema. Buscando la opción, a ver si me sale lo del. No me sale lo del pelo. Y eso que ahora tengo tarjeta nueva, ¿eh? Que, ahí que, para darle. Que una de Holugo que esa que compré. Si lo llevas a ver, sí que me lo compro en PC de Witcher, tío. Sí. Tío, Holugo con la nueva gráfica tiene la Pantene Edition, ¿eh? Puede poner a Geralt y luego al resto de personajes. Y aquello no se le mueve. Y de personajes secundarios tiene a Lara Croft, ¿no? La caja. ¿Me veis? Hola, hola, tengo que hablar para que se vea. Bueno, pero me reflejo en la caja, qué horror. Ah, vale. Joder, pues estoy súper contento, tío, con la tarjeta, macho. ¿Y eso qué cuesta? ¿50, 60 euros? Sí, por ahí. Si te quieren timar, 50-60, se puede conseguir más económico. Y estos son los despojos de Holugo, el señor Holugo es el más grande, ¿no? Esto es solo la caja. Un saludo, que creo que nos está viendo. Un saludo. Sí, está por ahí, a ver si dice algo. Para todos los guardianes que nos estén viendo por ahí. Saludo. Tengo el pelo de Juanvi en el PC, dice. Vale. Bueno, una cosa le da a la gente del chat. Si luego quieren participar en el intermedio entre conferencias, que nos den el correo electrónico y les... Y son más baratos que topan. No son 50 euros, son 45. ¿Sabes? No, lo dejamos gratis. Quitamos el IVA, claro. Joder. Os regalamos una noche con SV y ya está. No hay cojones. Pues lo que decía, simplemente dejáis el mail por tweet, que sea un Gmail para llamaros y ya está, y luego entráis aquí en directo y lo que queráis. Y si no, para el año que viene estaremos aquí. Sí. Pues no sé, chicos, estamos aquí expectantes a ver ya si empieza. Siempre suelen empezar con retraso. La de Microsoft se lleva bien, sí, pero la de Sony, o sea, es durísimo. Joder, con la barbacoa que estaban, no sé. Hostia, sí, sí. No, si les ponen barbacoa siempre, así luego están todos aplaudiendo como locos. Pero a eso ni ya no tenemos nada que hacer. Ya esa última hora ya no. Es aguantar como se pueda, arrastrar el culo. Se nos ha unido Mr. Ripper por aquí también. Muy bien. Muy buenas, Ripper. Hola. Pues nada, chicos, no sé qué queréis comentar más. Luego, cuando tengamos un huequecito, repasaremos la conferencia de Bethesda, que a mí me ha convencido bastante. ¿Sí? No sé si la habéis llevado a ver. Bien. Ay, hostia, sí, sí, sí. He visto trozos. Ya he jugado al Fallout Shelter este, como se llame, ya lo he probado y todo. Yo también, pero miedo me da, ¿eh? Estos son los típicos juegos estos de enganche, sí, insano, ¿eh? Sí, porque además decía que Rod, que se llama Rod Thomas, si no recuerdo mal, el de Bethesda, decía eso, que no va a ser un juego de muchos micropagos y volverte loco. Que si quieres puedes comprar las cajitas, pero que tampoco va a ser algo necesario. O sea, es un juego que, no sé, made in Bethesda, o sea que está hecho para los jugadores, no para sacar dinero. Luego, si queréis, dime. Me he propuesto no jugar a juegos en el móvil, ¿sabes? No me he querido bajar el de las cartas este de Blizzard ni nada de eso. Sí. Pues digo, ya juego bastante como para estar encima en el móvil. Claro. ¿Sabes? Que luego encima en el móvil miro WhatsApp, miro Twitter, miro tal, como encima el otro rato que tengo, seguir con el móvil en la mano jugando. Entonces me he dicho que no, pero que es Fallout, coño. Es Fallout. Bueno, hay que jugar un poquillo, ¿eh? Y el Elder Scrolls Legends, que es de cartas. Ya, lo tocan, sí, todo. Sí, no, ese no lo voy a tocar. Yo ya no. Con las de Witcher tengo bastante. Hostia, estamos aquí rezando porque saquen la la app solo para jugar a la, al Gwen ahí en el móvil. Sería la leche. Ya te digo, tío. O la baraja física, ¿no? Eso lo, yo la vi por ahí, ¿no? Sí, ¿tienen? Venía en la coleccionista de solo de Xbox One. Qué guapa, chaval. A ver, es el pelotazo de Xbox, tío. ¿Cómo vendes una Xbox? Con una baraja de cartas. Bueno, esa es otra. Llegarán cosas de estas. Yo espero que las exclusivas no sean tonterías de estas. De 3 meses antes en Xbox o en Sony o tal. O si compráis el juego tal, va a venir un nuevo traje. Es que esas tonterías, sí. Tío. Yo no creo que eso cambie a nadie no. De comprarse una consola a otra. Porque es que yo no sé cuánta gente tiene de verdad las dos consolas. De decir... Ahora me voy a comprar este juego en esta consola porque viene los DLCs salen dos semanas antes. Es que no sé. A ver, si lo hacen, será por algo. O a lo mejor es una limitación que le pone el propio estudio. De si quieres presentar tu juego en mi conferencia, me tienes que pagar tanto dinero y vas a tener esto en exclusiva. Porque es que de verdad es lo que dice Juan. Yo no le veo sentido a coño. Yo no que veo. Que y no creo que nadie cambie de opinión por una cosa así. O sea... Ese es el comienzo de la conferencia en Microsoft. Ya sabemos que es Call of Duty. En bueno, exclusiva los primeros mapas. El año pasado cambiaron, ¿eh? ¿No? Yo creo que no empezaron con Call of Duty. Y por ahí comentaban, creo en Reload, que habían visto que muy probablemente no iba a tener ya el partner este que tenían Microsoft y Activision, que lo habían dejado de lado con Call of Duty. O sea que en principio los mapas no iban a tener ni prioridad y no iba a salir la conferencia. No sé hasta qué punto eso será verdad. Pero si no, sí que sería un cambio, ¿no? Si Microsoft dice que no a Call of Duty, es que a lo mejor ven que ya la Call of Duty va para abajo. Pero cambio sería que no hablaran de Call of Duty. Sí, que no. Bueno. Sí sería un cambio, ¿eh? Que el nuevo es Call of Duty 3 Human Revolution. Madre mía. Hostia. Joder, lo han copiado todo el tema este descaradamente. Y bueno, ya estamos con el tiempo por encima y... Sí, llega. Y no hay más. Mr. Reaper saludando por aquí a todo el mundo. Y a un tal negro. ¿Quién será? Están aquí los streamers aquí cascando Game Travels y tal, pero no sale. Bueno, ahora parece que sale algo, ¿no? Sí. Pues sí. Cuando quieras. V, engancha ya la señal. Venga, empiezo la cuenta atrás, ¿sale? 100, dale caña. 200... Vale, empiezo ya. Esto empieza ya, ¿eh? ¿Sale algo ahí? Vamos a ver. Esto es Gears, ¿eh? Ojito, esto es Gears. Esto es Gears, esto es Halo. Ah, bueno, pues entonces será un... resumen. Sí, nos están enseñando más o menos las cosas que... Eso parece Fable Legends. Forza. Y... sí. Y Tomb Raider. Por aquí dicen que no ven nada, ¿eh? ¿No? Se tiene que ver ya. Ah, pero sí. Vamos con un pelín de retraso. Sí. Está todo controlado. Vale, jefe maestro. El nuevo personaje de Halo 5 Guardians. Ah, mira, sale Tomb Raider en Halo. Sí. Y también Marcus Fenix. A ver. Estamos todos en silencio, estamos expectantes a ver con qué empiezan. Esperar el sonido. Vale, estamos ya en el escenario. Ahí estamos, 2015. Pues van a empezar con Halo, ¿eh? Van a empezar por Halo, Bonnie Ross. Y está muy contenta, lo verás. Llevo un retraso de la hostia. Sí, dice que es un honor que estemos, bueno, que estemos aquí viéndoles en el E3. A ver. El que nos esté viendo que nos diga si se oye flojo, que me lo diga y ya está. Tironea mucho, me comentan. Sí, pero es Twitch. No sé. Vuelven otra vez a hablarnos de que la lineup va a ser la leche y que va a haber tantos AAAs como indies. Dice que van a sacar este año juegos exclusivos. A ver. Van con el primer juego de Halo. Dice que hoy va, este es el primer Halo que van a presentar. Ojo. Dice que va a ser el primer juego de Halo que aproveche toda la potencia de Xbox One. Nos habla sobre las dos opciones que podemos coger entre ser bueno o ser malo. Y que Halo 5 la escala va a ser épica. Vamos a ver qué nos enseñan. Sí, tironea el streaming de ellos. Se ve así. Sí, poquito. Tironea. O sea, sí. Yo estoy viendo el de ellos y tira. Bueno, tironea, que son los más. Pues es un trailer CGI por ahora. No sé si luego enseñan algo de gameplay. Y este es el Nathan Fillion, ¿no? Que lo han cogido ahora también para que ponga la cara a un Spartan. Si encontré otra conferencia que no tiro en él, me lo decís y cambio el enlace, ¿vale? Vale. Gameplay. ¿Sí? Sí. Ah, perdón. Muy bien, sí. Parece campaña. Se ve que está jugando ahí. Yo creo que va por YouTube y que va bastante bien, ¿eh? Por si alguien tiene problemas. Pues... voy a intentar pegar YouTube, ¿vale? Vale. Vale, lío. Están jugando dos personas, ¿eh? Cooperativo. Pásame el enlace, Lema. Se ve bastante bien, ¿eh? Sí. Sí, sí. Porque en principio estaban comentando que querían que fuera 60 frames. Y 1080, es lo que se... la meta que se habían puesto. Ahí sale un grun de estos... clásicos de Halo. Está entrando un edificio. Parece que va a empezar la acción. No, no sé si veis que creo que está jugando cuatro personas. Explosión y empieza ya la acción. Los edificios están explotando al paso del personaje. No sé, la espectacularidad es un poco más de Call of Duty que de Halo, por la de ahora, la que se ha ido viendo. Siguen avanzando, a ver. Vale, ya tengo el vídeo en pantalla completa. Perfecto. Y sin lag, en YouTube, ¿vale? Vale. Si alguien lo necesita, que lo diga. Sí, lo pones por enlace, por favor, para que lo mire. Voy a mirarlo yo también desde ahí. Vale. Lema, mándaselo tú. Vale. Vale, gracias. Mandarlo a general y así lo pillamos. Sí, ya lo pasaré por Twitch también. Acuérdate de cobrar un euro. Y medio. Por ahora está esto bastante tranquilo, por ahora, ¿eh? Vale, lo tenéis por el chat también. Perfecto. Sí, se ven bastante mejor por YouTube. Hostia, yo no lo veo. ¿No? ¿Dónde lo habéis puesto? ¿En el chat? Sí. Sí, en el chat de grupo aquí. Pues esto se ve. Pues creo que se ve a 60 frames, ¿eh? Y todo. Bueno, ahora se ha cortado el asunto. No sé si lo estáis viendo vosotros. Vale, bueno, he vuelto. Esto lo está midiendo bastante baja calidad, pero se te deja ponerlo a 1080-60, ¿eh? Perfecto. Lo que es el vídeo. Pues a ver si se estabiliza un poquito. Hostia, no veo el chat, chicos. ¿Dónde han mandado antes los enlaces? Te lo paso. Vale. Ya está, vale. Lo tienes. Está en el chat del Hangout. Eso está guapo, ¿eh? El golpe... Sí. La tierra está guapo. Sí, eso... Vale, voy. Parece un poco el golpe de titán de Destiny, ¿eh? Sí, eso. Exacto. Ahora aparece ahí el personaje... grande. Bueno. Y ahí parece que va a terminar el... Sí. Termina el gameplay y siguen con otro tráiler cinemático, aunque este sí que parece con el motor del juego. Vale, es una escena típica de una batalla de Halo, espectacular. Que llega a poner Tomb Raider y lo flipo, chaval. Halo 5 Guardians. El 27 del 10 de 2015. No sé si ya estaba anunciado la fecha. Creo que sí. Pues van a seguir la gente de 343 Industries. Esto significa que va a haber algún juego más de... Dicen que va a ser la campaña más ambiciosa de Halo. Y que va a permitir la opción de poder controlar dos escuadras, una por el personaje malo y otra por el Master Chief. Master Chief, que diga. Dice que los mapas van a tener el tamaño de cuatro veces el tamaño del mapa más grande de cualquier Halo anterior. Y que se va a poder probar en el booth del E3. Del E3. Bueno, y os van a enseñar otro tráiler. Esto tiene pinta ya de ser el multijugador. Sí. Reds versus Blue, que es el clásico de Halo. Azules contra rojos. Que si la campaña es muy importante, luego lo que da que el juego sea de verdad... te dé vida a lo largo del tiempo es el multijugador. Ahí estamos viendo el típico mapa de Halo grande para jugar con vehículos. Tanto terrestres como aéreos. Y sistema de oleadas parece también. ¿Sistema de oleadas? Sí, algo he visto por ahí. Sí, pero bueno, es que en principio también va a tener... Ya lo tenía Halo Reach, que era una especie de modo tiroteo. Que era eso, eran oleadas en el mismo escenario. Warzone Multiplayer, que sí, englobará el PvP y también el cooperativo. Le han cambiado el nombre. Xbox One Exclusive. Otra exclusiva y World Premiere, a ver. A ver, a ver. SV me pide si le puedes dar un pelín más de calidad. No sé cómo lo tienes. A ver, ¿qué es esto? Yo lo he puesto a 1080 y no me tiraba, ¿eh? Y tira para atrás, ¿eh? Esto si pinta no... guay, ¿eh? Uy, aquí, sí, a ver esto. Esto parece... Star Wars. Esto sí que parece algo nuevo, ¿eh? Como no sacan algo aquí de ahora que ponga Gears. Es como un desierto. Kenji Inafune. Bueno. De los creadores de Metroid Prime. Ojito. A ver, ¿qué tenemos? Ojo, cuidado. Sí. Esta quizás es la exclusiva que tenían bajo la manga. Personaje que tiene como una mascota robot. Es que muy Star Wars, ¿eh? El diseño del personaje. Sí. Sobre todo el nuevo, ¿eh? Sí. Parecía la chica, una de las protagonistas. Están caminando por el desierto. tema perro se lleva ahora, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, está de moda. Call of Duty en su momento fue el avanzar su época. Y bueno, lo que le hace falta a Microsoft también son juegos japoneses, tío. Sí. Han encontrado como una especie de robot y bueno, están enemigos electrónicos. A ver. Son una especie de arañas. Ahí está el perrete. Sí, parece que nos combinamos con él para luchar. Sí. Hostia, le ha sacado como la célula de energía. Con el gancho. Hostia, le ha caído el perrete. Ha explosionado el perro, ¿eh? Se ha quedado ahí la energía. A ver, se acerca la protagonista. Se ha muerto el perro, mal vamos, ¿eh? Sí, sí. Esto es triste. No, no se hace eso de primero de sentido común. ¿Cómo matas al perro? Bueno, pero el perro se va a transformar en el robotejo. Sí, sí, ahí está. El robot gigante que había encontrado. Ah, bueno. Le ha puesto, vale, la célula. Entonces vale. Sí. Nos sirve. Se acercan a la puerta que tienen detrás y parece que van a entrar. Hostia, están entrando en un sitio ahí lleno de máquinas y parece que va a haber guerra, ¿eh? Y así acaba el tráiler. ¿O no? Hostia, continúa, a ver. Record. Y Sprint, bueno, sale para primavera de 2016, dentro de no mucho, para ser una exclusiva, que no, de la que no se sabía nada. Un CGI que no sabemos, sí, mucho. Ahí está. Sí. Y ahora ya saca Phil Spencer, ya sale. Dice, mira, ahí está una exclusiva. Y ahora aplaudidme, pues va a hablar un poquito del core. Investing in and shipping new exclusive franchises is critical to our platform success. Dice que para que una plataforma tenga éxito es imprescindible tener trabajar en las exclusivas. Menudo secreto. Y está hablando que Record es una franquicia first party de Xbox. Dice que lo que tienen claro en Xbox es ponerte a ti el gamer en el centro del mundo. Y comenta también que Xbox es una plataforma ideal para llevar al máximo tanto la creatividad como la potencia de los juegos futuros. Nos comenta que nos van a enseñar toda una lineup, sobre todo centrada en juegos exclusivos para One. Dice que lo que quieren son juegos que queramos jugar en Xbox One. Dice que es la lineup más importante, la línea de juegos exclusivos más importante de la historia. Dice que desde la salida de Xbox One lo único que han hecho es escuchar el feedback de los usuarios. Dice que sacan cada cierto tiempo actualizaciones para que la consola sea más agradable a la hora de trabajar con ella. ¿Qué va a anunciar? Flipa, tío, retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad con 360. Algo que se pedía, sí, sí, y que se rumoreaba. Estos son cosas muy interesantes. Pero a ver cómo lo hacen, a ver. The games you want to continue to be play will be playable natively on your Xbox One. Nativamente se va a poder jugar, ¿eh? O sea, en principio metiendo el CD y listo. Y que eso hace que el catálogo de Xbox One vaya a ser espectacular. Please welcome Mike Ibarra, head of our platform engineering. Sí, señor, pues es un win total, ¿eh? Sí. Mike. A ver, entra Mike, a ver. A ver, cómo lo explican. Te lo descargas y ya puedes jugar. This is Mass Effect on Xbox. Bueno, vamos a ver cómo se ve Mass Effect en Xbox One. Pero si tienes el disco, ¿no te vale? No, en principio te lo tienes que descargar. The game runs exactly like it does on Xbox 360, but better thanks to the power of Xbox Live. Xbox, take a screenshot. You'll get to play multiplayer with your friends on Xbox 360, and you'll get to take advantage of Xbox One features like screenshots, broadcasting, game DVR. Comenta que ahora que vas a poder jugar a los juegos de 360, pero con todas las funcionalidades que te ofrece la nueva consola. An initial set of backward compatible titles are available today for Xbox Preview members. It will be available for everyone this holiday. With Xbox One, pues esta Navidad va a estar, ¿eh? Va a estar esta Navidad. Y que los juegos que tengamos se podrán jugar. O sea, en principio serán los juegos que tienes, que ya tenemos, pero comprados. O sea, de formato digital. We're incredibly proud of our Xbox One controller. But whether you're a console gamer, a PC gamer, or both, we know many of you want more. More customization, more precision, and more control in your gaming experience. Let me introduce you to the Xbox Elite wireless controller coming this fall. Y nos presentan el nuevo mando, que es el Xbox Elite. A ver. Chicos, ¿estáis por ahí? Sí. Es que Uwe se ha caído, no sé si le podéis invitar. A ver, me dicen por aquí que los discos, si los metes, se activa la descarga. Vale. ¿Eso puede ser? Pues no me ha quedado claro lo que han dicho, supongo que luego lo explicarán. Luego en principio te tienes que descargar algo porque ha dicho que es descargar y jugar. Ya nos están presentando el nuevo mando, que tiene una cruceta un poco extraña. Lo bueno del mando es los traseros, que no sé si se había dicho eso. V, ya estás por aquí. Hola. Pero no. El micro. No se te oye. Vale. Diseñado para Xbox One y para Windows 10. Sí, la cruceta sí. Es un poco. Forma de píxel. Bueno, pero es intercambiable, ¿no? Sí. Salía el movimiento como que se estaba cambiando, sí. Mola. Las palancas traseras creo que también. Game Director, Bethesda Game Studios. ¿Qué hace este hombre aquí? Oh, pues exclusividad para The Fallout. Ahí está. Ya se comentaba sobre algo de exclusividad en el contenido descargable. Echa la vista atrás comentando lo bien que se lo pasaron con 360, Oblivion, Skyrim y Fallout 3. Dice que quieren construir el juego más loco posible. Y dice que como Fallout 4 no han diseñado nada tan loco, tan divertido. Nos comenta, bueno, cómo el personaje emerge 200 años después de la guerra nuclear. Como siempre nos comenta que con un follow puedes ir donde quieras, cuando quieras y como quieras. Ahora está enseñando gameplay, pero no sé por qué. Ah, saca el Pip-Boy. Está repasando las estadísticas. So much so we've even built a second screen experience that mimics the Pip-Boy on your smartphone. It works amazing. Y luego comenta la aplicación que ya presentaron ayer en el que con el smartphone puedes hacer de Pip-Boy. Nos está comentando las lindezas gráficas que ofrece el nuevo Fallout 4 La verdad es que se ve bonito el entorno, pero luego el personaje es un poquito más. Chicos, este es el mismo gameplay que presentaron ayer en la conferencia de Bethesda. Sí, sí, están comentando lo mismo, aparte. Es igual. Sale ahora con el robot. Y ahí sale el personaje hablando, que eso es la gran novedad de este Fallout 4. What? Food? Yeah, sure. I need a minute to think. Esto le está comentando lo mismo, ¿no? Que llega 200 años tarde a la cocina, a la comida, perdón. Nos comenta que hay mucha gente a la que podemos encontrar en este mundo y el compañero y otra vez sale otro perrete. El perro. Es lo que decía Juanvi, este va a ser el tres del perrete, de los perretes. Sí, sí. Perro. Okay, then. Pero es que fijaros en el después de ver el pelo de los lobos de The Witcher. Sí. O sea, el pelo este. Sí, es. Sí, parece de goma. Sí. Sí, sí, se ve. Comparado con el otro, que es muy espectacular. Pero, en comparación con el perrete del 3, este es un asesino. Lo tienes ahí ya para que te remate a los muertos. Madre mía, cómo mola. Es que sí. Fallout es muy. Sí. Vuelvo otra vez el sistema Batch, que a mí nunca me convenció, pero... A mí sí me mola, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. A mí sí me gusta, tío. En este juego, sí. Pero lo que sí que parece es que el tema de los tiroteos normales sin utilizar el Batch parece que está mejor llevado, ¿eh? No sé. Es que en el 3 era un poco ortopédico. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. Se ha contado con el personaje que está comentando que la mitad de su patrulla se ha ido al carajo. Y está aquí, sale aquí el traje. El servo esqueleto, que ahora se llevará diferente, ¿eh? Parece como un robot del que entras dentro y no puedes llevar la armadura en el inventario. Sí, es como si estuvieras dentro de un mecha. Esta última parte sí que es nueva, ¿eh? De esto no se vio nada ayer. Sí, esto no lo vi. Ahí. La verdad es que con el servo este es que eres un bicharraco. Si antes llevar el traje no era tan... Sí, tan robot, vaya, que ahora es que... Claro, ahora eres un mecha. Ahí está, destroza al enemigo. Madre. Y ahora ha salido una especie como de diablo. Parece que lo han sacado del Doom. Míralo. Madre mía. Bueno, y además nos podemos asegurar que el juego se va a ver así o mejor. Sí, sí. No creo que haya downgrade. Si hay downgrade es para hacérselo mirar, ¿eh? Eso sí. Bueno, y esto ya lo... Se ha visto, ¿no? Los diferentes emplazamientos por los que vamos a pasar. Parece como un antiguo circo, unas canteras. A mí me vale total. Sí, sí, sí, sí. Sí. Porque en este juego buscas otra cosa. Nunca fueron un portento gráfico, los no, otros. No. Quizás se podía haber pedido un poquito más, pero bueno. Mira qué ciudad, Sí. Like I said, it's great to be back here working with the amazing folks at Microsoft. Comentan que es fantástico volver a trabajar otra vez con Microsoft. 15 years going back to Morrowind on the original Xbox. And you know what? We would not be here really without the support they gave us then and the support they give us now. But I have bugged them for the last 15 years for one feature I wanted. And working together, it's ¡vaya mierda! Llevan eso, llevan, dice que llevan 15 años trabajando juntos. It is all about making it your own. I'm excited to announce that mods created on the PC will be able to be transferred, played and shared for free on Xbox One. Esto es interesante. Se puede jugar a mods en Xbox One. Los mods que se hagan en PC se podrán jugar en One. Recuerda la fecha, que saldrá en noviembre, el 10 de noviembre. Pero la cosa está así. Parece que el tema de la exclusividad es en el Puedes jugar a mods en Xbox One y no en PlayStation 4. Y ahora sale Electronic Arts. A ver si enseñan algo de Mass Effect, tío. ¡Hombre! Este hombre corriendo no viene, ¿eh? Sí, a ver. Ahora nos van a enseñar la lineup que ofrece Electronic Arts para Xbox One. Se rumoreaba el Plantas contra Zombies 2, Modern Warfare, exclusivo para One. A ver si... It helps you do three simple things. Play first, play more, and play for less. It's the best of EA. Se ha caído SV otra vez. Sí. Sí. On Xbox One. I know a lot of you out there excited to play our next big title, Madden NFL 16, when it launches on August the 25th. Ah, nos comenta, bueno, que están, que cree que estamos todos desesperados por jugar a Madden. Starting on August the 20th. The same goes for Need for Speed and all of our other upcoming titles. With EA Access, you're going to get to play EA ¿Cuántos aplausos? Sí. Members also have unlimited exclusive access to the Vault, the constantly growing collection of EA's biggest and best games for Xbox One. All of these titles you see behind me are ready to download and play. Dice que todos estos juegos están dispuestos ya para descargar y jugar. Supongo que estarán, se estarán comentando de los de 360. A ver, Titanfall. A ver qué van a comentar. Nos está hablando ahora de la suscripción EA Access y que van a regalar Titanfall este mes. Y después de verano van a regalar el Dragon Age Inquisition. Este sí que es un... Y recuerda que todos los miembros del EA Access tienen un 10% de descuento en todos los juegos que compren de Electronic Arts. That would love to play first, play more, and play for less. Come give EA Access a try. In fact, we're going to help you out with that. This week, in celebration of E3, we're opening up the EA Access Vault to all Xbox Live. Van a abrir el EA Access a todos los miembros de Xbox One que tengan el gol para una semana. Para la semana del E3 van a poder tener acceso a todo. Todo el cofre, como llaman, del EA Access. Pero bueno, aquí lo que queremos es juegos, ¿no? De momento, tres juegos solo, ¿eh? Sí. Habla de Plants vs. Zombies. A ver. ¿Me ha quedado claro lo del Fallout? ¿Qué es lo que tenían exclusiva con...? Los mods. Los mods que se hagan en PC se van a poder aplicar en One. Ahí, Plantas vs. Zombies 2. El mod, bueno, perdón, Modern Warfare, no, Garden Warfare 2. Garden Warfare, sí. Que es muy divertido, el primer. Se despide, pues lo que han presentado es esto, el Plants vs. Zombies nuevo. Voy a dejar un tráiler. Since the dawn of time, plants have protected suburbia from the zombies. But now the world has changed. Comenta que el mundo ha cambiado, a ver. Welcome to Zomburbia. Zomburbia. Han cambiado el escenario. Estaré disparando, bueno. Este es un shooter, yo creo, muy divertido, ¿eh? Para jugar de vez en cuando. ¿Habéis probado el primero, vosotros? No. Un poco. Está ahí un zombie luchando contra una planta de maíz. Son muy graciosos. ¿Una naranja? Sí, este es nuevo, ¿eh? Sí. Este no... Y juego bastante a Plantas vs. Zombies y este no me suena a nada. Me saca un escudo. Verano de 2016. Aún, pues falta un tiempecito, ¿eh? Ahora parece que es el momento de Forza 6, ¿sí? Tiene pinta, sí. Sí. Sí. Mira, bueno, nos están enseñando imágenes de archivo, ¿eh? Esto de hace bastantes años. No, no, esto va a ser la calidad del juego. Esto supongo que puede ser Le Mans, ¿no? Porque creo que además la carrera fue el fin de semana pasado. Ahí está, Forza 6. Sí, porque es el décimo aniversario de Forza. Y se han llevado ahí... Creo que es un Mustang esto. Es el Mustang de la portada. O el Ford GT, perdón. Catman, es que yo de coches lo justo. Esto está calmando. Lo están literalmente bajando del techo. Sí, sí. Qué bonito. Es bonito, sí, sí. Bueno, a ver. Tendría que haber salido alguien de dentro ya, hombre. Sí, sería Phil Spencer, en plan ahí fucker total, ¿no? Ladies and gentlemen. From Ford Motor Company, Henry Ford III. Se me corta el vídeo un montón de veces, tío. Sí. ¿Os pasa a vosotros? No. No. Yo la verdad es que lo estoy viendo en pequeñito para que no se me... Ya sería aquí el equipo de Forza. Y creo que el que está hablando ahora mismo es no sé qué Ford III, imaginaos. Henry Ford III. Henry Ford III. Un hombre que parece que lo ha llevado mal en la vida, siendo... Sí, sí, sí, fatal, pobrecillo. Y cómo no, nos dicen que este es el juego, el mejor juego que han construido nunca, el Forza 6. ¿Cómo no? ¿Pero el coche viene con la coleccionista? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Por 200 euros te viene el pack. Yo me lo compro, aunque no tenga Xbox, me es igual. Uy, qué generoso. Sí, Ya nos enseñan un tráiler que... Sí, claro, con los juegos de coches no sabes hasta qué punto es... CGI y que es real. El coche se lo están llevando el escenario. Una creación muy bonita. Sí. Bueno, el coche bonito se ve, ¿eh? Ancha hay un Ferrari. Y esto parece un... Este es el mismo, sí. Una carrera ahí bajo lluvia, que era lo que se pedía, que Forza 5 no lo tenía, es cambio de meteorología. Y comentan 1080 frames y 60, o sea, 60 frames y 1080. Me había equivocado. 24 coches en el multiplayer. Y si lo reservas, con bonus, dice. Bueno, lo típico, algún coche, alguna historia de estas. Forza Motorsport 6. ¿Es el primer Forza de One? No, la salida estuvo 5. Vale. Lo que buenas. Pasa es que se comenta que salió bastante capadito. 15 de septiembre, ¿no? Mira, justo después del verano. Pues sale dentro de poquito tiempo, sí. Por ahora, el único que se nos ha salido es el Encore este, ¿verdad? Sí. A ver, Wolper, mira, a ver. Tocaría Gears, ¿eh? Uy, ¿no? Esto es Dark Souls 3, ¿eh? Huele Dark Souls 3, pero vamos, por todos lados. Sí, sí, From Software. Pues amigos, ahora como digan que es exclusiva de Xbox One, más de uno de las compras se tira de los pelos. Hombre, Bloodborne fue exclusiva de PS4. Sí, sí. A ver, nos enseñan, bueno, un escenario que es muy parecido a... Sobre todo al segundo Dark Souls. Castillos ahí en medio de ruido. Sí. Espero que mejoren los personajes principales, tío. O sea, los andares y el modelado. Por lo que se vio, era bastante parecido a Bloodborne. Supongo que habrán trabajado de la misma base, el mismo motor gráfico. Esto es como una... un grupo de mujeres ahí, no sabemos si son robots o no, van para... por un castillo. Esto parece una mujer cogiendo una corona. La música es típica de From Software, así musicales, son muy chulas. El mundo es que es siniestro, es como todos los Dark Souls. Uy, eso parece un gigante. Gigante con armadura y con un pedazo de... parece un hacha. Madre mía, del tamaño de Japón es el hacha. Y está ahí pegando un chillido. Madre mía. Dark Souls 3. Otro que también se filtró. Pero se suponía que... para principios de 2016 también. Pero se suponía que iba a salir... se rumoreaba en la conferencia de Microsoft. De Sony, perdón. Y esto parece The Division, ¿eh? Sí, parece, sí. Tiene toda la pinta. Se ve ahí. Parece una ciudad en la que es Nueva York. Sí, nevado. Sí, sí, esto es The Division. Que también tiene un acuerdo de exclusividad con Microsoft. Es un trailer, aunque parece que es con el motor gráfico. No se ve muy. Nos están enseñando lo, pues bueno, cómo la gente la está liando parda. Quemando centros comerciales, asesinando a gente en una pista de hockey. Porque en principio es como si hubiera aparecido una plaga, si no, si os recordáis de lo que nos dijeron la primera vez que se presentó. ¿Y nuevo personaje? Bueno, en principio... eran un grupo, ¿no? Eran un grupo, sí. Sí, vale, vale. Pues está ahí la torreta. No estaría mal que dijeran también la fecha de lanzamiento, ya para más o menos hacernos una idea. Es el eterno del E3. Este. Ahí está, sí. Tercer E3, en el que se presenta algo de The Division. Como si dicen fechas, era la de Wii, supongo. Se vería de así. Pero vamos, el downgrade es claro, ¿eh? Bueno, sí, es que lo que se presentó el primer E3, aquello era muy tocho. Que a mí me vale, ojo, sí, sí, a mí sí, me sí, vale. Sí, ya sí. Estos gráficos me valen de sobra. Mejor es que me tomen por tonto, pero ya. Si luego el juego está bien, yo estas cosas se las paso, pero... esto, la escena que está apareciendo ahora es muy parecida al combate, que creo que fue el segundo. Sale de Division cuando la sociedad se va a la mierda. Así, dicho rápido y pronto. Y sin fecha, por lo que parece. Sí, es lo que dice Juanvi. Si dicen algo, debería de salir más en la de Division. Pero vamos, se ve que el juego está ahí ya, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Sí. Bueno, comentaron finales de 2016. Joder. Sería que de Division aún estamos a tiempo de que digan fecha, ¿eh? Dice que este es el nuevo capítulo de la familia Tom Clancy. Y dice que bueno, que es un action RPG. Y que nosotros pertenecemos a ese mundo, el mundo de The Division. Comenta el que los Tom Clancy tienen el en su ADN Xbox, porque el primer Ghost Recon salió para la primera Xbox. Beta exclusiva. Sí. Ahí está. En diciembre, sí. Diciembre la beta. Pues son betas, es que eso es, si falta un año para que salga, son betas muy, no sé. O sea que en diciembre la beta, madre. Sí. No queda. Sí, sí. Pero exclusiva para la gente de One. Y ahora van a ver The Siege. Rainbow Six. Ahí está. Que este salía en octubre, si no recuerdo mal. Comenta que los jugadores lo adoran por la intensidad que ofrece Siege. when Siege comes out, fans of the series will also be able to play the full version. Y debe quedar tiempo para una sorpresa final. Sí. Y ahora comenta que, claro, para la salida de Siege podemos jugar a Tom Clancy Six, o sea, los anteriores, los Tom Clancy Rainbow Six que salieron para 360. Y si compras Siege, te vendrán los dos gratis para poder jugar en Xbox One. La verdad es que están remarcando mucho la compatibilidad, retrocompatibilidad. Bueno, quizá porque por ahora es lo más destacable que han anunciado. Sí. Y ahora dejan un tráiler que esto parece Siege. Sí. Uy, parece como nuevas localizaciones. Sí, parece un avión. Sí, por ahora se había visto la casa. Muy chulo, ¿eh? Sí. La beta creo que no tardará mucho en salir, ¿eh? Hubo una alfa en PC y ahora va a salir beta en todas las plataformas reservando el título. No, este juego tiene buena pinta, pero claro, no sé hasta qué punto, siendo solo multijugador y tal, no sé. 13 de octubre de 2015. Sí. Saldrá Rainbow Six Siege. Este sí que es un shooter táctico, o sea que tienes que jugar con gente que de verdad quiera cooperar, si no. Están entrando como una especie de edificio. A ver. Sí. A mí lo que revienten las paredes me encanta, ¿eh? Es algo que. Lo que pasa es que decían que en la alfa solo se podía reventar en algunos sitios determinados. Lo que quizás quitaría un poco la gracia, ¿no? Sí. No sé. A ver ahora que nos presentan. ¿Y eso War o qué? Pues no. Windows 10, sí. Lema va un poquito avanzado a nosotros, ¿eh? Parece un poquillo. Motiga. Bueno. Me callaré por si acaso. No. Lo vas a decir. Y ahora la consola la van a poner por 100 euros. Me quedo con vosotros. Sí, ahora aparece un título este de Cell Shading. A lo mejor ya llega un bloque de juegos indies. Parece ser. Bueno, Lema ya nos avisará si ve algo por delante. Parece cooperativo, sí. Elige a tu héroe. Y Manny. Esto es una chica con un francotirador un poco extraño. De magra. Esto es una bestia parda. Pues este también parece multijugador, ¿eh? Parece un Team Fortress. Como el de Blizzard también, digo. Ah, pues no sé. Es que no veo que esté luchando contra enemigos del mismo tipo, ¿sabes? Parece como que está luchando contra monstruos. Y parece que pueden invocar también. Gintantic ya han dicho, bueno, que el juego este sale en exclusiva para Windows 10 y Xbox One. No sé, me da la sensación que es cooperativo, ¿eh? O sea, contra la máquina. Eso, o a lo mejor es un Evolve y luchas contra un único personaje. Free to play, sí. Eso ya, a mí... ¿Qué quieres que te diga? Gigantic. Ha puesto fecha, pero no la he visto. No sé, chico. Agosto. Uy, agosto. Dios mío, ¿qué viene aquí ahora? Cuphead, este hace mucho tiempo que se quiere ver más sobre. La verdad es que el planteamiento es muy chulo. Bueno, ahora van a salir. Momento indie, sí. Pero además, Microsoft es que no tiene gracia para enseñar los indies. Los enseña como a paladas. No sé. Fantasmal. The Souls Project. Westerado. Se parece desesperado, ¿no? Una cosa así. Surcos, a ver. No sé, es que. No, como para quedarse con alguno de estos, ¿sabes? Ya ves. No, es difícil. Uy, ¿una cabra? Hostia, este es el God Cow Simulator. Pero el de los zombies. Fíjate que el juego es tonto con ganas y lo que están vendiendo, ¿eh? Ah, este es el de los creadores de Castle Crashers. Luego viene Below. Este sí que le tengo yo ganas, sí. Y el Ark, es que ya está en Access. Está en PC, en Steam. Sí. Y lo está petando, ¿eh? En rebajas, sí. Y es número uno siempre. Y super hot. Pero por lo visto necesitas un PC de la NASA para moverlo medianamente bien. Es que se ve bien. Tirones. Tiene soporte para Oculus, pero imagínate. Si ya te tira normal con Oculus, ya vuélvete loco. ¿Y realidad virtual llegará ahora? No, ahora viene el clip charla este que nos va a comentar sobre la línea de juegos independientes. ¿Cómo dices que se llama? Charla, clip charla. Wow, que no va. Pero falta algo, alguna sorpresita, algo loco. Sí, bueno, aún falta Gears. Bueno, está hablando lo típico, el soporte que le ofrecen a los indies para que lleven a Xbox One toda su creatividad. Y dicen que esto está empezando aún, la relación entre Xbox y los indies. Y ahora nos van a enseñar los juegos que van a debutar en exclusiva. Steve Gaynor, este es el de Gone Home. Pues creo que han copiado un poco la fórmula de Sony, de presentar con el... Porque aquí está Steve Gaynor presentando el mismo subtítulo. No sé si habéis jugado a Gone Home. No, se llevó unas notazas increíbles. Y ahora presenta Tacoma, que parece más o menos bastante parecido. Es un juego en primera persona de exploración. Sí, este era del espacio, que llegaban, salía como una nave, ¿no? Sí. Bueno, se nota que parte del equipo ha trabajado en Bioshock Infinite y en el Bioshock 2. Sí, te iba a decir. Esto para el mundo indie es la leche. O sea, para el mundillo indie, el estudio este Fulbright es de los que tiene mejor prensa. Tiene bastantes amigos en la prensa. Eso sale en One y en PC, han dicho. Sí. Primero en One y en PC. Es raro que sea una contraseña que parecía por el lenguaje de signos. Sí, sí. Y se ve una evolución, porque con un juego menos juegos que era feo. O sea, no se veía nada bien. Y este parece que sí que han mejorado. Tacoma. Creo que lo solucionaron. Fenomenal V. A ver, ¿qué nos van a presentar ahora? Estás ahí como si eso. Ashin. A ver. Está presentando un personaje, a ver. Pues un personaje que llega a un mundo un poco así extraño, ¿no? Como con neblina. El estudio es Aurora 44. Ni idea, no me suena de nada. El escudo parece media puerta cortado. Sí. Me parece un mogollón al que presentó las Oculus. Uno que se llamaba Cronos, tío. Sí, no lo llegué a ver. Se ve el juego del macho, la misma estética casi y todo. Sí. Es que hay algunos juegos de indie que son. Son copias unos de otros, ¿eh? Coger la misma. Esto no tiene rostro, es algo diferente. Sí. Están activando como. Es como un laberinto, sí. Y están en una especie de tumba. Vale, cuando le ha dicho es que iba a pasar algo y ahí está. No pasa nada. Si hay susto, no nos lo llevamos porque Lema ya nos avisa. Ahora sale un bichejo gigantesco. Ashwin. Parece que la chica de los dos personajes que había ha conseguido escapar de la... De la Guardian. Y sí, aparece un bicho que parece de la Guardian, sí. Hombre, la Guardian exclusivo para equipo de la Guardian, ¿no? También se parece un poco al dragón este de la historia interminable. Un great novio, ¿eh? De la Guardian, entonces. Mola, mola. Este juego me ha molado, ¿eh? Tiene buena pinta. Sí. Los están presentando un poquito mejor, pero que igualmente súper rápido. Beyond Eyes, a ver. Que el vestido de esta mujer es un poco psicotrópico, ¿eh? Madre mía. Demasiado moderna para mí. A ver. Esto parece un mundo mucho más colorido, ¿no? Tiene pinta, sí. Una Alicia en el País de las Maravillas. Una cosita así. A ver. Primero en Xbox One y PC. A ver. Brilla un poco demasiado, ¿no? Sí, sí. Sí. Y pasa de colorido. Sí, y se va pintando conforme el personaje va avanzando. Bonito es un rato. Sí. Luego, a ver si mola, pero... Ahí está. Sí, parece como un cuadrado. Sí. Eso es como rollo Bastion o en Facebook. Sí, justo, sí, el Bastion era del estilo. Se iba pintando. Y ahora parece que un perro se quiere comer a la mujer. A la chica, pero bueno, ya ha acabado. Bueno, mucho no hemos podido ver. Y este sale verano. No, sí, este verano. Final de verano, sí. Son los hermanos Modelhauner estos. Ahí, Cuphead. Este sí que queremos ver algo. ¿Son gemelos? No creo. Bueno, es que quítale la barba a lo mejor. Madre mía, qué barbón. Comenta que lo que quieren es que dar la sensación a su juego que sea una el de una película de los años 30. Today we are excited to give everyone a quick peek into the world of Cuphead. A ver si nos enseñan algo más, porque se vio poquito, pero dejó muy buen sabor de boca. La verdad es que sí, tío, tiene una pintaza. Sí. Ahí, además, los personajes no hablan, te lo presentan como las típicas películas de cine mudo. Sí. Está ahí los hermanos Cuphead, ¿no? Con una. Delante de una especie de diablo. ¿Exclusividad? Sí, y este sí que solo es Xbox, ¿eh? Bueno, Xbox console. Sí. O sea que en principio saldrá también para PC. Y pues parece un poco un juego de acción en 2D. Sí. Pero con la estética muy, muy chula. Con dos personajes. Está haciendo bastantes combates así con los jefes. Bueno, y que junta las mecánicas de jugar, dijésemos, en horizontal, y luego también hay pantallas que se movían en vertical. Me han pillado el filtro ese de sí. Los dibujos, tío, que es alucinante, ¿vale? Dice que llega 1936. O sea, 2016. Está guapísimo. Sí. Comenta el carácter, ¿no? Que están llevando a Xbox One los indies. I'd like to talk about a new pilot program we're launching for independent developers called Xbox Game Preview. Ahora nos van a presentar otro nuevo programa que tienen para los indies, Xbox Game Preview. Vale, es el Early Access de Steam llevado a Xbox. Juegos que aún están en desarrollo, pero que se pueden comprar y ir jugando. Dice que han visto lo de PC, les gusta la idea, pero que quieren que llegue a consolas, a Xbox, pero con sentido. Y ahora nos van a presentar los títulos que van a salir hasta final de año, en este con el sistema este del Access. Ahí va a salir el Elite y DayZ también va a salir. If you'd like to join the Xbox Game Preview community and get involved, you can do it starting today. Later this afternoon, The Long Dark and Elite Dangerous will be available for download on your Xbox. Pues Elite esta tarde ya se puede probar en Xbox. Parece ser que ya lo van a poner ya. Y de Dark Wolf también. ¿Pero la beta o cómo? Sí, en Early Access. To talk about his new IP, which is going to be launching exclusively on PC and Xbox One. Please welcome the creator of DayZ, Dean Hall. Y ahora viene Dean Hall de Bohemian Interactive, creador de DayZ. Esto seguramente no estará muy conforme la comunidad de PC, porque se estaban quejando que últimamente DayZ no se está actualizando casi nada. Nos está comentando, bueno, pues en qué se basa DayZ, ¿no? La sensación que es un MMO de supervivencia. Dice que lleva un año trabajando con el port este para Xbox One. A ver. Y que funciona, dice. A ver. Of this new universe, but you, the players, through Xbox One Game Preview and PC, will govern its destiny. A ver qué nos presentan. Supongo que será el tráiler de DC. De DayZ, perdón. Esto parece que están como en el espacio, ¿no? Sí. Lanzadera espacial. Bueno, no sé si os acordáis, pero el año pasado ya se enseñó. Bueno, esto es otro juego, ¿eh? Sí. Ion, ya decía yo, estudio de DayZ no. Se sabía que Dean Hall estaba trabajando, ya había dejado un poquito el desarrollo de DayZ y estaba trabajando en un juego nuevo. Pues parece que va a ser espacial. Sale ahí como una galaxia, ¿no? Y Ion, un teaser. Cortito. Ahora están enseñando como su nombre envasado al vacío. Pronto. Coming soon. Bueno. Si lo hace Bohemian, el coming soon puede ser coming eterno, ¿sabes? Madre mía. Y ahora sí. Crystal Dynamics y Tomb Raider. Bueno, esto es lo que quería el Ema. Y tiene un mando, eso quiere decir que va a jugar. Y es el World Play Made, bueno. Que va a hacer que juega. Va a hacer que juega. Exacto. Y va a quedar en evidencia. Pues esta gente luego juega. No sé si es porque se ponen nerviosos o porque no juegan muy bien. Ahí está. Lara Croft. Con el Alora puesto. Y la bengala en una cueva. Y los pantalones cortos. Venga ya, pero no me lo puedo creer. No, pero no lo lleva, ¿no? Es un vaquero, ¿no? Decidme que es un vaquero. Sí, es un vaquero. Es un vaquero. Vale. Pues vale. No tiene mucho sentido con el frío que hace, ¿eh? Bueno, un pantalón. Bueno, pero por lo menos es un pantalón largo, vaya, pues. Sí, sí. Con otro personaje. Si va en shorts, tenemos un problema, sí. Sí, está hay una ventisca bastante importante. Se ve bien, ¿eh? Sí, pero no hay shorts, ¿eh? Sí. No, pero sí que parecen vaqueros. Eso. Fíjate los que lleva el compañero que son de nieve y los suyos son ahí. Claro, ella tiene que ir mona a la par que funcional. El otro puede ir decente. Lleva ahí dos piolets. Fijaos cómo se mueve con la nieve el surco que deja. El compañero creo que ya salió en el anterior juego, ¿eh? Sí, era el que iba en el barco, el cocinero, me parece. Sí, el de los tatuajes, aquellos gigantescos. Están comentando que tienen que ir arriba de la montaña. ¿Ha visto cómo la han enganchado? Sí. Para que no se caigan. Con la neblina que va a ir ahora. Para mí nos van a enseñar un. Algo de plataformas, Con los piolets. Ahí se queda. Un poco como en el 1. Sí, sí. Cuando la escalada. Lo que pasa que. Aquí se huele hostia asegurada. Sí, sí. Pero si el hombre pesa 40 kilos más que ella. No va a poder. Hostia. Bueno, lo típico. Ya empiezan a caerse la cantidad de hielo. Ahí está. Esto era igual, ¿eh? Lo de pasar de una columna a otra y mantener sí, pulsado. De momento sistema muy parecido. Sí. Es que tampoco creo que se vayan a volver muy locos, ¿eh? Con el tema de la mecánica del juego. Tarde, ¿eh? Porque el tío no tiene prisa. No. De todas formas, si funcionó el otro. Sí, sí, es, sí, si no está roto, sí. No lo arregles, claro. Ha visto que. Lara ha visto que, o sea, viene una tormenta ahí gorda y dice, ¿sabes qué? Vamos para arriba. Y van ahí al fondo como una especie de castillo. Sí, las ruinas que buscan, parece. Bueno, y ahora, como no, se acerca la tormenta del siglo. ¿Y dónde están los piolets? Venga, hostia, pues bueno. Si no, no es lo mismo esto. No. Hombre, eso que le dice que la tiene más que nada porque está atada a él. Entonces ahora se está balanceando para llegar a la nueva cobertura. Bueno. Pero aquí no hay nunca nada fácil. No, está claro. A ver si tira para arriba. Ahora corta la cuerda. Yo no es por nada, pero yo creo que el cocinero la viña, en el tráiler. O sea, no llega ya ni al juego. Tiene pinta, tiene pinta. Hostia, y con lo que viene ahora ya ni te cuento. Menuda avalancha. Uy, ya no hay cuerda. No, no, mágicamente. Le ha dicho, cocinero. Ahí te quedas, cocinero. Yo me voy a salvar. Sí, sí, esto recuerda mucho al 1. Sí, no sí, que sea sí. malo, ¿eh? No, no, no, que va, que va, que va. Sí, sí, el cocinero. Si te he visto, no me acuerdo. Ah, pues cómo se hunde, la nieve. Sí. Pero es que hay un avión ahí o algo. Sí, le está costando caminar. Tiene la nieve hasta las rodillas. Menos mal que siempre hay una cuerda por ahí, ¿eh? Y el piolet a mano. Madre mía. Y esto es lo típico, ¿no? Cuando está deslizándose por el hielo, pues intentar no chocarse con los laterales. No hay descanso, tío. No, no, no, no, no, no. Seguramente será de las primeras zonas del juego. Sí. Porque no sé si os acordáis, pero el juego anterior, el inicio, con la sangre y demás, era bastante. Sí. Te metía muy rápido en acción. No, después de esto, por lo menos yo tengo una barrita energética, ¿no? Una o dos. Se levanta ahí de la nieve. Esta que se ha visto un programa de Jesús Calleja y se ha emocionado, macho. Ahí está, matando ciervos. Ahí está, y vuelve el arco. Parece que la tienen prisionera. ¿2015? Sí, sí, claro, tiene que salir a final de año. Navidades, claro. Y ahora de golpe llega a un sitio otra vez donde puedo llevar shorts. Yo también lo hago, cuando hace calor. Voy en sol. Los generales parece que vuelven un poco a los clásicos Tomb Raider. Sí, se comentaba que iba a haber más puzzles. Que la verdad, los juegos que había estaban bastante bien hechos. Sí, me gustaban. Sí, sí, los puzzles eran algo. Estaba guapísimo, tío. Lo que pasa es que no era. Yo quiero una Xbox. Tomb Raider. Muy guapo. Terra Tomb Raider. Este me ha convencido mucho más de todo lo que habíamos visto, ¿eh? 10 de noviembre. Ya han puesto fecha. 10 de noviembre de 2015, Xbox One, de la 360 no se sabe nada. O sea, Holiday Paya, macho. Porque yo creo que aquí no. Otra exclusiva. A ver. Perfect Dark. Battletoads. Ah, vale. Sui. Vaya, sí. ¿Qué va? Hostia. Roja, sí. Pues porque van a hablar de Rare. Sí. Tiene toda la pinta. You never forget your first game. Dice que nunca olvidas el primer juego. Cada recuerdo es una historia. Consiguiendo lo imposible, recorriendo las estrellas. Está muy... Rare, sí. Esto me recuerda a la Nintendo 64. Sí. Y los clásicos nunca son olvidados. Ahí, Perfect Dark. Viva Piñata. Hostia, hostia. No hace años de Viva Piñata. Battletoads. 30 euros, 30 juegos. Como sí. A un euro cada juego. No, supongo que será el típico pack que se podrá comprar tanto descargable como en formato disco. ¿Pero esto es para anunciar en un E3? 10.000 de logros. No sé yo. En esto estaba trabajando Rare. Ahí está. Para esto queda Rare. One Epic Collection. Sí, 4 de agosto. Pero esto no vende consolas, ¿eh? No. Ya sale Craig Duncan. Supongo que será de Rare. A ver si están trabajando en otra cosa. Me han vendido la Xbox, la antigua, con el emulador. Comentan, no sé si es el 20 aniversario de Rare. El tío se descojona, ¿eh? Está nervioso. No, el 30 aniversario, perdón. Dice que Rare en estos 30 años ha redefinido géneros. Nuevo juego exclusivo de Rare. Dice que va a ser un juego que nos va a dar recuerdos memorables. Comentan que vamos a poder jugar unos jugadores con otros en un mundo totalmente ilimitado y con múltiples. A ver qué tenemos exclusiva. Sí. En tiempo real. Sí. En real time. Esto luego ya no lo sabemos, ¿eh? A ver. Parece en primera persona, ¿no? Sí. Una especie como de cel shading. Bueno, no. No es cel shading, pero se ve. Claramente es animado. O sea, es. Sí, en plan cartoon. Sí, no es nada adulto. Cerca una cueva, se ve un fuego ahí al fondo. Los pájaros. Pues sí, parece como una especie de. Bosque. Selva. O como selva. Sí. Es bonito el juego. O sea, visualmente lo que se puede ver. Eso... Es como... ¿Algo relacionado con piratas? Es un cadáver, sí, de un pirata, sí. Sí, porque además la música... Sí. Sí, tiene pinta, sí. Podemos ver ahí una especie de kraken ahí dibujado en la piedra. Con un barco, gente acercada. Uy, ese será otro jugador. A ver... Y ahí está el barco pirata. Con más jugadores. Sí. Lo que comentan es eso, tiene que ser un sandbox o algo así muy muy grande. Pues como puedas montar tu cuadrilla de piratas y tirarte allá al mar, pues estar gracioso. Tiene pinta. Sí. Y cada uno con una función. Ah, eso puede estar interesante. Sí. V se irá al gourmet, eso está claro. O sea, a mar no. A mar no llego. No. Ya se ve el pirata, ¿no? Como ha llegado un tesoro y le han salido a la gente a los tiburones. Sí, lo puedes tirar. Uy, la imagen ahí del mar, muy buena, ¿eh? Sí, y ahí para luchar contra otro barco. Ahí bueno, está. Una IP nueva, ¿no? Sí. Sí. Es lo que queríamos de ello. No, la gente quería que hicieran algo clásico, ¿eh? No te creas. Más clásico que los 30 juegos, eso. Sea for Thieves, el mar de los ladrones. Tiene una pinta interesante. Sí. Sí. Me ha gustado, sí. A ver. Algo nuevo. Venga, pues sí. Pues vamos Windows con 10. Exclusivas. Esto tendría que ser lo último ya prácticamente. No, me falta Gears. Ah, sí. Y esto parece otra vez que es un poco así. Pues ojo. Tiene pinta. Hace como Dolmenes, una cosa así. Sonadas. O a lo mejor Fable puede ser. Tampoco ha salido Fable aún. Puede ser. ¿Cuatro jugadores? Sí. Sí, tiene pinta de Fable esto. Bueno, cuatro jugadoras en este caso. Sí. Y hay otros que están esperando ahí arriba, ¿eh? Tiene pinta de Facebook. Sí, exclusiva de Xbox One y PC. Y free to Windows 10. Oh. Eso he dicho, Windows, sí, Windows 10, sí. Perdón. Sí, que vamos, que solo va a salir en Windows 10. Que sale dentro de poquitas semanas. Pues decían que era Free to Play, que también es Fable Legends. Sí, Fable Legends, ahí está. Para Navidades. A ver quién viene ahora. Kudos Unoda. HoloLens. A ver. Está hablando de Fable Legends. Legends is free to play on both Xbox One and Windows 10. Dice que será free to play tanto para PlayStation 10 como, digo, PlayStation, Windows 10 como Xbox One. El tío se está convirtiendo en el último samurái, macho. Si os fijáis, tiene como un pin que parece de Minecraft. A ver si. Windows allows developers to push the boundaries of creativity. Ah, está hablando de Windows 10. Y cómo puede ofrecer nuevas herramientas tanto a PC como a Xbox One. Y van a hablar ahora de las gafas de realidad virtual de Valve, ¿eh? ¿Sí? Sí. Estos parece que se van a casar con todos, ¿eh? En tema de realidad virtual. ¿La Oculus? Sí, comentan que estuvieron en la conferencia de Oculus el otro día. Dice que de salida todos los packs de Oculus llevarán un mando de Xbox One y que todos los juegos de Xbox One serán podrán ser jugados con Oculus Rift. Bueno, a ver, utilizando un ordenador con Windows 10. Y ahora está hablando de la HoloLens. Dice que va a ser la herramienta que te va a llevar los hologramas adentro de tu casa. Y que en enero sacarán el primer ordenador que se va a poder utilizar con Windows 10 y los hologramas. Ahora nos va a hablar cómo van a cambiar la HoloLens, el mundo en el que se, la manera en la que jugamos a los videojuegos. A ver cómo muestran esto, ¿va? Sí. Nos podemos reír un rato, ¿eh? Minecraft, sí. Mojang team for the very first time. Soon after, I joined them on this unbelievable adventure. This game has changed millions of lives. Que bueno, es parte del equipo de Minecraft y Mojang. In the past 5 years, we've been blown away by the amount of people who have been playing our game. Dice que los 5 años que lleva Minecraft en el mercado, que se han vuelto locos con cómo la gente juega su juego. Y que no se podrían haber imaginado en la vida el pelotazo que pegaron. On July 4th and 5th in London, we are going to have the biggest Minecraft celebration in the world. Y que en julio van a tener en Londres la Minecraft o algo así, ¿no? Era como la fiesta de Minecraft más grande del mundo. We're always trying to harness new technology and create new ways of playing the game. Dice que siempre están pensando en nuevas tecnologías y nuevas maneras de poder jugar a Minecraft. Pues como la tía sea un holograma, está bastante logrado, ¿eh? Nueva versión de Minecraft. Parece que está con una tableta. Con las HoloLens, sí, está diciendo. Sí, una versión nueva y exclusiva para las HoloLens. A ver. Dice que está explicando un poco que han puesto como a la cámara, le han puesto una HoloLens. Para que se vea más o menos lo que él ve. Y que tienes que rapar la cabeza para poder usarla. No tengo problema. Se ve cómo está jugando ahí. Pero supongo que llevará un mando, ¿no? Pues que no se le ve. Sí, pero él no mueve la cabeza para mirar nada. No. Claro, está viendo una pantalla en la pared. Claro. Dice que si quiere unirse a la partida. Sí, sí, tiene el mando, se lo ha visto. A ver, está saltando. Pero en realidad la pantalla no existe, ¿no? Solo la ver, claro, y la cámara. Claro, y la cámara ahora, claro, sí. Eso está bien, ¿no? Puedes hacer la pantalla lo grande que tú quieras. Dice que lo va a quitar de la pared la pantalla y la va a poner encima del... ¡Hostia! Sí, sí, sí. Lo está poniendo en 3D encima de una mesa que tenía ahí al lado. Joder. Vale. Cerramos la boca. Y ahora el mundo ha emergido. A ver. Se ve chulo, sí. Pero a mí me gustaría saber cómo afecta la luminosidad de la habitación. Claro. O sea, ¿puedes jugar a oscuras? Sí, sí. Bueno, exactamente como haces esta mesa va a ser la pantalla. ¿Cómo sí. te lo reconoce? No, en principio el tío ha hecho el gesto y lo ha puesto ahí. No sé, es claro. Y ahora está entrando dentro. Ah, puede moverte, de entrar dentro de las estructuras para ver. Ya tengo excusa para comprar una casa de muñeca a mi novia. Sí, pero parece que lo está haciendo todo con la voz, ¿eh? Sí. Debería ser con Kinect, ¿no? A lo mejor tienen micro las gafas. Puede ser. Comenta que puedes cambiar la perspectiva con las gafas. A ver, lo está que yo preferiría un The Witcher, que un Minecraft, pero bueno. Es más fácil mover esto. Sí, la verdad es que no han ido por un juego que sea la leche gráficamente. Y ahora vemos como el mundo está avanzando y desapareciendo al fondo. Sí, sí, lo estás tirando con la mano. Y vemos que con otra cámara, fuera de la cámara que tiene la solo lens, es que parece que está haciendo el tonto delante de una... Sí. Bueno, está viendo por debajo del mapa la cueva que hay. Pero en realidad jugar está jugando poco, quiero decir. Se está moviendo por el mundo, sí, pero para verlo. Está haciendo como de máster del juego. Le está diciendo, tira por aquí, tira por allá, construye esto, construye el otro. Está construyendo, sí. Está jugando sí. A Minecraft, vamos. Esta es la chica. O sea, están jugando dos y el que tiene la gafa solo está moviendo el escenario y es la chica la que lo está jugando con la tablet. Bueno, ha dado un comando de voz y ha empezado ahí a... No sé muy bien lo que ha hecho. Ah, como que explota el escenario. A ver. Se va a los cerditos, a ver qué les va a hacer. ¿Por qué los quiere quemar? Hostia, es un poco esto. Lo han dejado ahí ya. Sí, sí. Por si acaso. Sí, para no herir sensibilidades. Bueno, se ve interesante, pero yo no sigo sin ver la aplicación. Dice que Microsoft HoloLens pues ofrece a la comunidad una nueva manera de jugar. Dice que la Minecon dará más información. Pero es que, a ver, aquí hay una cosa que no me cuadra. O sea, no es lo mismo lo que esté viendo el tío por las gafas que la cámara que llevaba el tío este, que es la que nos estaba enseñando a todo el mundo, que era un pedazo camarón. Eso no lo llevas el otro en la cabeza, ¿sabes? Gears, a ver qué tal. The Coalition, ¿eh? Este es un Blast Task que creo que se cambiará el nombre poco antes de E3. Sí. Gears of War Ultimate Edition. A ver. ¿Qué trae? 25 de agosto va a salir. ...1080 frames... texturas remaqueadas, y parece que sí que va a venir con multijugador, y que se va a poder, y que va a haber una beta en abierto que se va a poder jugar a partir de hoy. Dice que bueno, esto supongo que será algo del nuevo. Y el hombre ese que le ha traído el... el mando con el cable. Tú fíjate, Sí, a ver qué es. Tú tienes para llevar un mando. Yo soy el que salí con el mando. Como la carrera que he estudiado, todo. Pero mira. Pues ese es mi hijo, tío, del año que viene, ¿sabes? No quiero decir nada. A ver qué nos van a enseñar, porque quizás puede ser el nuevo Gears, y si le ha dado el mando es que se podrá jugar. Escenario oscuro. Van dos. Pero es el Gear 1, ¿eh? ¿Sí? No, o sea, han dicho... Sí, ¿no? No, es que ha dicho... Hay otra cosa más que os tenemos que enseñar. Era como... En teoría es el nuevo. ¡Uy! Nuevo personaje. Sí. Tenemos un rubito. Quizá no se le ve tan mazado como los de la generación pasada, ¿eh? No, este parece normal. El otro es el segundo. Este come comida. Sí, sí. Este se lo comen rápido. Es el nuevo Gear, sí. Y bueno, está jugable, ya es algo. Y esto es un escenario así oscuro, tétrico, lo típico. El efecto de la luna. Sí. Bueno, ¿dos lunas? Sí, son dos lunas, sí. Están como en un pueblo medio derruido. Claro, porque en principio los Gears no estaban en la Tierra, era otro planeta. Ya empieza a aparecer la sangre. No os metáis por ahí, va a haber problemas, ya verás tú. Ah, no, no es sangre, son hojas. Son hojas secas, sí. Sí, sí, sí, yo, hostia. Tú ya estás viendo sangre ahí. Yo sí, hombre, siendo un Gea, si no ves sangre, mal. La chica está comprobando el agua de una fuente. Se va cerrado, ¿eh? Jugar un Gear sin Dom y sin... Sí. Y sin Marcus. Y jugar tan de noche a... Sí. ¡Ojo! Descubierto. Ya aparecen los enemigos. Empiezan los tiroteos. Bueno, la interfaz y todo es muy, pero muy igual, ¿eh? Todo es la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí, el efecto sí, sí, sí. Brutal. Muy bueno. Sí. Parece que van a salir volando, ¿eh? Por ahí una... Madre no mía. Sé qué es. Sí, algo sí. Muy malo. Sí, tiene pinta de que puede hacer pupa eso, ¿eh? Ahora se está cayendo el edificio entero. Pues nada. Cambio de planes. Que está en un puente que se está cayendo. Y una nueva manera de abrir las puertas es cerrándolas directamente. Como tiene que ser. Claro. Eso tienes una sierra. Hombre. Mantienen el cuerno rápido de típico Gear. Sí, sí, sí. Ah, dice que siga corriendo, que esto se va al carajo, ¿eh? Sí, la tormenta es espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí, pero el ruido parecían casi rayos láser. Sí, sí, sí. Han entrado dentro del edificio. Quizás era lo que se perdió un poco, sobre todo en el tercer juego, ¿no? La oscuridad. Sí. El tercero era súper luminoso. Esto parece que recupera un poco. Está como una biblioteca. Algo tiene que pasar porque el EMA me ha hecho wow. No, digo, nos parecen tentáculos, cosas raras. Sí. Dice la chica que no toque eso, pero bueno, hay que tocarlo. Tócalo, tócalo. Joder, claro. Bueno, salía ahí una especie de moco rojo. Qué raro, se le atasca el arma. Eso sí. No pasaba nunca, ¿verdad? No, no. Ahora se ha llenado todo el peto del moco rojo este. Parece que se encuentra con un bicho enorme. Sí. Que no han visto muy bien. Y se van para arriba. Pues ¿encontraron más cosas raras de esas? Están enseñando bastante, ¿eh? Ah, pero aún no ha habido ningún tiroteo así importante. A ver si... Si están persiguiendo al bicho ese que ha dicho antes Lema. Siguen avanzando. Y hay una plaza. Momento lucha, sí, sí. Esto tiene pinta de que va a caer del techo el bicharraco ese. Ya suena algo raro ahí, ¿eh? Le está comentando que le da la sensación que ellos ya no son los cazadores. O sea, que aquí hay algo que les está ahí acechando. Vale, la puerta. ¡Hola! Ya está el bichejo ahí. Parece que tengo una garra en la cola. Sí, como una especie de tentáculo. Es como un escarabajo. Sí, sí. Parece que tenemos nuevos enemigos. Más sí. Asqueroso se puede ser. Sí, esto parece más bestias, ¿no? Los otros eran un poco... Sí. Humanoides. Y además tiene una cola que lanza como... Como espinas. Wow. La chica le pide ayuda, a ver... Esto no son los locus clásicos, eso está claro. Ah, ahí. Ciérralo, ciérralo. Ah, sí, me gusta. Uy, le ha atacado por la espalda. Uy, uy, dale uy. La cobra. Bueno, pues termina con el amigo pasándolo un poquito mal, ¿eh? Sí. Mientras... ¿Gears 4? Ah, sí. Título. ¿Cómo lo llamaba la gente? Gears. Pues Gears 4. Y en Navidad del 2016. O sea, lo veremos el próximo 3. Pero bueno, ya es algo sólido. Y aquí supongo que sí que ya ha acabado, ¿eh? Bueno, bueno. Con la camiseta de Red sale Phil Spencer otra vez. Dice que es grandioso que vuelva otra vez Gears a tenerlo en la familia. Dice que hoy hemos visto la lineup más impresionante de la historia de Xbox. Comenta que ha habido tanto blockbusters que todos deseamos volver a tener como juegos independientes y que tiene más exclusivas que ninguna otra plataforma, y está repasando la lista de títulos que se han ido presentando exclusivos, y todos los exclusivos que vamos a tener, la remasterización, sí, de Gears. Gears lo representan con Marcus, ¿eh? Sí, porque lo que va a salir este final de año va a ser el la remasterización del 1. Está repasando la retrocompatibilidad que han ofrecido, los nuevos gadgets, como las HoloLens. Y el Game Preview Program, los juegos en Early Access, vaya. No ha salido Call of Duty, ¿no? Sí. Dice que si estás pensando en cambiar, dejar atrás tu 360, ahora mejor que nunca es el cambio para pasar a One. Dice que tienen más sorpresas que ofrecer, que enseñarán ya directamente durante la semana en el boot del E3 de Microsoft. Comenta que en julio saldrá Xbox, Windows 10. Y está comentando los títulos first party que han pasado del equipo del E3, pero que estarán para la Gamescom, como Scalebound y Quantum Break. Y se despide diciendo que esos juegos le representan a él y a el resto de miembros de Xbox One. Ahora nos están haciendo el repaso con la primera imagen. Bueno, antes ha salido la primera IP que han presentado. El nuevo Gears 4 directamente. Forza 6. The Division. Sí. Sí. Y esto parece Élite. Juegan los mayores blockbusters. Bueno, típico repaso lleno de adrenalina, ahora sale FIFA, Dark Souls 3, Guitar Hero, Forza otra vez, Halo Guardians, juego a los juegos de 360 en Xbox One, el lugar donde jugar a todo, dice que sí es Xbox One. La más grande, la line más grande. Esto no paran de repetirlo, La línea de juegos más grande desde la historia de Xbox, desde los inicios. Battlefront. No, este sí que seguro que se verá algo en la conferencia de Sony por el tema de la exclusividad. Tírate a Xbox One, que es lo que quieren hacer. Que gente que aún está con la 360 estas navidades se obligue a tener que jugar a One. O sea, se obliga a pasarte a One. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno. Estáis todos muy callados. V, estamos en Twitch. Estamos en Twitch, pero lo que estoy intentando hacer otra cosa. Disculpa. Hago un repaso rápido, más o menos. Vale. Todo lo que me he ido apuntando. Sí. Y no lo poco, en realidad tampoco, ¿eh? A ver, tenemos Halo 5, Record, el nuevo juego nos han presentado, la retrocontabilidad, el nuevo mando Elite, Fallout 4. El EA Access con los juegos que habían comentado de Titanfall en verano, o bueno, después de verano. Sí. Y el Dragon Age Inquisition, uh-huh. Plantas vs Zombies 2. Sí. El Forza 6, Dark Souls 3, The Division, uh-huh. Rainbow Six, Windows 10, con un poco los indies que han ido presentando, que había un montón. Sí. Después, bueno, el Tacoma, el Last One este, Beyond Eyes, Cuphead, Elite, DayZ, uh-huh. Ion, Tomb Raider, que nos han presentado, el Rare Replay, el de la colección de todos los juegos de Rare, ¿sí? Sea of Thieves, y Fable Legends, un poco de Oculus, uh-huh. Yar of War, la remasterización, y con lo que han cerrado, el GR4. Sí. Es que eso me sorprende, ¿no? Que quiten lo otro, le sigan llamando 4 en vez de GR normal, y le hayan quitado el otro, no sé. Sí, el War, raro. No sé. ¿Os parece de verdad que la conferencia es tan grande como dice la gente de Microsoft? O sea, da la sensación de haber visto una conferencia mítica que la recordaréis. ¿Pasado mañana? No. Hombre, pasado mañana... No. Pero... Sí, pero en el sentido de... en el sentido, quiero decir, de cuando pase el E3 y tal, y llegue Navidad, y o el año que viene, decir, fíjate, como ahora mismo nos pasa con la conferencia del año pasado, que quizás no nos acordamos tanto, es algo secundario. O sea, no... A ver, lo que yo he visto bien es que casi todos han sido juegos, pero con lo que creo que han dado el boom es con la retrocompatibilidad. O sea, para mí es lo más destacable de la conferencia. Sí, la verdad es que eso es un pelotazo. Y con eso sí que puedes entrar un poquito en la pelea de con PlayStation Now. Que es un sistema que, bueno, por ejemplo, ahora acaba de llegar a Inglaterra y no está la gente muy conforme. Porque los precios son los caros que eran en Estados Unidos y PlayStation no va a ofrecer esa recompatibilidad teniendo el sistema este de Now. Yo creo que es un gran puntazo. Pero está por ver el cómo va a ser. Tú metes el juego directamente que tengas de 360, la consola te lo detecta, te baja la actualización que necesite para funcionar y ya puedes ponerlo en funcionamiento. Tienes que tenerlo en tu comprado, pero de manera digital para poder utilizado linkeado a tu cuenta de... A tu GameTag. Que te lo reconozca físicamente, ya te lo descarga. Ahora, ahí entraremos con el tema de si te lo va dejando... Si se lo dejas a un amigo, a otro, sí. Se lo podrán bajar también, ¿no? En principio, sí. No sé, ¿no irá vinculado a la cuenta o algo así? Es que es eso, sí. A lo mejor también. Sí, de todas formas, sí. Yo creo que lo que interesa no es vender juegos de Xbox 360, lo que interesa es vender consolas, entonces... Si yo tengo el juego y se lo dejo a 5 amigos, que obliga a los 5 amigos a comprarse la nueva Xbox, pues sí. Ya sea un éxito para Microsoft. Y pero el catálogo de 360 es muy grande. Hay gente que tiene muchos juegos y bueno, es una buena opción de sustituir la consola. Sí, de decir, mira, pum, ahora voy a jugar a... qué sé yo, lo mismo que salía Mass Effect, pero con el tema de poder emitirlo... sin necesitar capturadora, emitirlo en directo, que es lo que decían, poderle hacer fotografías, no sé, está bien. Pero claro, es intentar venderlo un poco como si te comprases un nuevo móvil, usar lo mismo pero con nuevas aplicaciones. Sí, pero bueno, hay gente que se queja, ¿no? De que, por ejemplo, Wii U sí que te ofrece la opción de retrocompatibilidad y las nuevas consolas no te las ofrecían, entonces no sé. Yo creo que si ponen los juegos de 360 que los tengas que volver a comprar, será un fiasco, porque la gente no se los va a volver a comprar. Claro. Ni va a comprar la consola. Pero me parece que lo estaba diciendo Mario Quiñoy, que le mando un saludo por aquí, que me parece que han dicho que tú metes el CD, uh-huh. el DVD, vaya, y coge el juego y te puedes dejar, te deja descargar el juego. Ah, vale. No sé cómo será esto, o sea, porque claro, si yo te, o sea, lo hago, me bajo el juego y te lo dejo a ti y te lo bajas también, entonces ya era un momento que, o sea, no sé si se hará de alguna forma de que ya no te valga o que ya no lo se pueda hacer en otro lado, no lo sé. Pero estaría pero guay que los juegos que tenemos. Tampoco creo que sea una pérdida eso. Sí, porque es un mercado que ya está muerto, quiero decir, tampoco. ¿Qué van a perder de que tú me dejes Mass Effect 1 en vez de ir a una tienda de segunda mano a comprarlo? Porque de la tienda de segunda mano tampoco van a trincar nada. O sea, claro, no sé. Es un servicio que ofrecen que puede hacer que alguien se decante entre comprar una One y una PlayStation 4, pues decir, joder, tengo 40 juegos de 360. Pues hostia, mira, los voy a poder jugar a la nueva consola, mientras que de la otra manera, si me compro una Play 4, no. Pero claro, son tengo añadidos. Tengo un amigo que tiene muchos juegos de 360 y me los puede dejar. Claro, claro. Es que yo lo veo positivo eso, que, sí, que, sí, no, sí. Que no esté capado. Claro, es un añadido que yo creo que no te va a decir, pues, por esto ahora me veo, porque tiene recompatibilidad, me voy a comprar la One. Pero sí que está bien, quiero decir, hostia. Yo creo que... A ver, y poniéndonos críticos también... Uy, perdón. No te preocupes. Lo que sí que hacer no, es, si tienes solo la Xbox One, no comprarte la Play 4. Si amplias el catálogo al doble. Sí, claro, pero son juegos que quiero decir que tampoco... ya los has jugado, los deberías de haber jugado. Que puede ser que en algún momento te diga, pues me voy a jugar al primer Mass Effect. Pero si... Pero quiero decir, a lo mejor puede ser una partida esporádica, pero no... No sé. Si te compras una nueva consola, está muy bien la retrocompatibilidad, pero buscas jugar a más cosas, quiero decir. A lo nuevo. Claro. Pero que siempre está bien. Hombre, sí, es verdad que habría estado mejor al principio, porque es una cosa que al principio sí que vienes un poco que hay cuatro juegos contados, entonces dices, bueno, puedo seguir jugando a lo que tenía... Y eso habría estado mejor, que se hubiera hecho esto en el principio. Pero yo veo ahora, o sea, que Sony, yo creo, tendrá que mover ficha en este aspecto. Porque sí que es una cosa que está bien. Hay mucha gente que tiene un montón de juegos de 360 y que lo va a agradecer. Y hay juegos, por ejemplo, el Skate. Sí. El Skate 3. En nueva generación no hay ningún juego de Skate así potente. Y sobre todo de la franquicia Skate. Y yo era un juego, mira, me lo compré el otro día para 360. Era un juego que yo quería jugar. Y digo, como no sacan ninguno, pues me lo pillo en 360. Pues mira, si tienes ya la One y puedes jugar al Skate de 360 sin tener ya la 360, porque a lo mejor la has vendido, porque ya no te funciona, porque joder, habrá mucha gente que ya no le funciona en la 360. Pues mira, puedes jugar a un juego que en nueva generación todavía no hay una cosa que se le semeje, vaya. Semejante. Claro, o directamente tampoco ir a sacar la 360, yo la tengo por ahí guardada. Y hostia, digo, pues ahora me gustaría jugar a Halo 4, por ejemplo, que no me terminé la campaña. Yo creo que ni la empecé, pero ahora solo de pensar en tener que sacar la consola de ahí, instalarla, ponerla y... Pero coger y meterlo en tu One y ponerte con el mando, mando nuevo, el tal... Sí que te da para echar una partidilla más, tío. Está muy no bien. No lo veo mal, o sea, lo veo un acierto. Y yo creo que eso, que a Sony le han puesto un poco la pelota en su tejado de qué vas a hacer tú con la retrocompatibilidad. Aunque Sony me parece que lo tenía tan pirateado en la Play 3, veremos a ver cómo lo hacen, ¿sabes? Pero la pelota se la han puesto, ¿eh? Yo creo que ha sido un buen golpe. Sí, porque aparte yo personalmente, por ejemplo, a Sony siempre se lo he criticado un montón, que no entiendo de esta manera que no pueda jugar a antiguos juegos, por mucho que me expliquen estructuras, historias. O sea, es algo que nunca se tendría que haber eliminado, ya para comenzar. Y es que tener en cuenta una cosa, o sea, nosotros porque ahora tenemos Play 4, entonces estamos pagando el Plus y todos los juegos que tenemos del Plus... los tenemos en Play, ¿no? Pero tú dime a mí el que esté pagando Gold y todos los juegos que le están dando de Gold, que no son tantos, pues no llevan tanto tiempo, pero que ahora de repente te digan, pues mira, todos los juegos que tienes de Gold, ahora los puedes jugar en Xbox One, está guay. Porque ¿cuántos juegos de Play 3 nos dan que están muy bien, pero dice, bueno, yo ya estoy jugando a la 4, claro, ¿sabes? Mm. Pero que dices, coño, pues lo probaría, este juego del Plus que me han dado lo probaría en Play 4 porque... Pues mira, ¿sabes? Ya que me lo han regalado, lo juego, ¿sabes? Pero poner la Play 3, bajarte el juego, tal, eso ya se toca. Sí, sí, eso sí que está bien, sí. Genial, claro, es que no tienes ni que poner la consola, es que es descargártelo. Ya está, no es mala cosa, ¿eh? No es mala cosa, yo creo que es un acierto, vaya. Y es eso, ahora el catálogo lo aumentas un montón. De... Que una cosilla, chicos, sí. Yo os tengo que dejar ahora, luego ya entraré para la de las 10, ¿vale? Que perfecto. Me están esperando para cenar y toda la historia. De acuerdo. Vale. Vale, que luego nos vemos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Lo dejo abierto, solo quito la cámara y el audio, ¿vale? Guay. Vale. Pues nada, chicos. Lema ha repasado la lista. De nuevas IPs así, bueno, es que creo que nuevas IPs solo ha habido una, ¿no? Bueno, teníamos Record. Sí, que es la que la más llamativa, de Inafune. Sí, que no estaba mal. Después, claro, ya nos metíamos en Independientes, que esto ¿sí? era un poco más complicado. Uh-huh. La de Sea of Thieves, que no sé si considerarlo indie o no, o ese medio camino. Sí. Y ya está. Si no nos metemos con Independientes es un poco. El de Ion no sé cómo lo habéis visto. A mí me ha dado una idea así un poco como de... Me saldrá el nombre. No Man's Sky. Un universo muy amplio para explorar o no sé. Me ha dado una pequeña impresión así. Pero bueno, a saber... Es que el teaser es tan corto que es que... No, sí. Hay momentos que se parece... ¿Sabéis el Adrift? El juego... que se va a utilizar con Oculus Rift, también sale para consolas, el que es como dicen que es como Gravity pero hecho videojuego, pues que se ve una cosa muy parecida. No sabía decirte. No sé, pero a mí no se puede saber nada. Sí, a mí ahora que me ha venido a la cabeza, lo que sí que me da un poquito de rabia es el tema de DayZ. Yo fui de los tontos directamente que me lo compré para PC el tema este de Early Access, y lo dejé hace muchísimo tiempo porque aquello era un drama. Y la gente que lo ha ido jugando, y ahora cada vez lo está jugando menos gente porque se están quejando de que están dejando de actualizar el juego. Pues no sabían muy bien por qué. Ahora en principio más o menos ya podemos entenderlo el por qué, pero las actualizaciones están bajando y hay el juego, el H1Z1, pues que es un juego muy parecido, se actualiza mucho más, ha salido mucho más tarde y es un juego mucho más jugable a estas alturas. Yo no sé cómo puede sentar esto entre la gente, José, que tú has pagado tu 20, que no es poco, veintitantos euros que cuesta el Early Access en PC, y ahora ves cómo tu versión está a medio terminar. Y de golpe están ya metidos. El año pasado presentaron la de PlayStation 4. Y este año, porque tampoco no pusieron fecha, y este año han presentado la de Xbox One y que va a salir dentro de poco. Yo no sé qué os parece, pero a mí me da bastante... Yo me siento un poco mosqueado. Bueno, yo sé que no tenéis vosotros el juego, creo, pero hostia. No, pero evidentemente es algo que jode. Hostia. Sí. Porque ves que te han dejado un poco tirado y se han puesto a trabajar en otra cosa. Claro. Pero aparte llevándose tu dinero, claro. Sí, bueno, y el de mucha gente. No sé si lleva 2 o 3 millones de copias vendidas, ¿eh? Ojito, por eso. Mucho de. Hostia, no han cogido el dinero y ¡pum! Y ahí tienen la versión. No sé. O sea, que todos aquellos que tenéis Xbox One, ni se os ocurra compraros el DayZ. No lo. O sea, una vez esté ya, pues sí, pero en ahora no es que no le hagáis ni caso, porque esta gente no son, yo creo que no se pueden, no son de fiar. Lema, ¿tienes por ahí alguna pregunta que hayan dejado por el chat de Twitch? Bueno, comentarios. He recopilado un poco por ahí, por ejemplo, Mr. Reaper decía que le gustaba Record, Tomb Raider y Sea of the Thieves. IsaX22 comentaba Dark Souls, aunque tampoco ha salido muy convencido, la verdad, de la conferencia general de Microsoft. Sí. Y no sé, está el ambiente un poco, en general, creo que aquí como nosotros, que no está bien, pero esperábamos más, quizá. Con alguna bombita, pero algo más. Sí, sí. Es por eso, porque están diciendo que iba a ser la leche. Y más teniendo en cuenta que se han dejado 3 juegos bastante interesantes para la Gamescom. No sé. La conferencia, vamos, sí, desde mi punto de vista, está destinada al que ya tiene la Xbox, no para comprarte una Xbox. No, pues... Si tú ya la tienes, sí, te llama la atención porque puedes volver a jugar a los Yaro en 1080, ¿no? Que va a salir un nuevo Gear con el Halo, con el Forza, tal. Pero si no tienes una Xbox, como en mi caso, no me llama la atención para... Solamente me llamaría Tomb Raider, porque todos los demás exclusivos nuevos, por decirlo así, no son triples A. Son juegos que sí que llaman la atención. Halo 5, Forza 6... Sí, pero sí, porque... me refiero a novedades, me refiero a cosas que no esperábamos. Sí, ¿sabes? Pero, sí, porque, pero por es ejemplo, que todo ya llevamos sin IP nuevas. Equipos, sabemos que va a salir un Halo. Sí, pero... sí, pero un poco en lo que dice SV, o sea, por ejemplo, alguien que no se haya acercado nunca a una Xbox, quizá los títulos le sonarán un poco de que ha oído hablar de ellos, pero si nunca ha jugado, a lo mejor... Si no se ha acercado antes, ¿por qué se va a acercar ahora? No, bueno, ya, pero si escucháis lo que ha repetido un par de veces Phil Spencer, es el tema de, si tienes una 360, vente a One, es el momento. O sea, es como coger a todos los millones de gente que, o sea, como que han dado un poco perdido la gente que tiene una PlayStation 4 y decir, mira, oye, si tú tienes una 360, aún estás con 360, te lo has pasado bien, vente a One porque tendrás los títulos que te han gustado en la pasada generación, pero en la nueva generación. Yo creo que están, por lo que se ha dejado ver, es lo que quieren. O sea, que sabiendo que va a haber un salto grande estas navidades, que toda la gente que ellos puedan recoger de 360 público se pase, siga en la marca y se vaya con One. Sí, pero un poco en lo que creo que, no sé si lo había comentado Sinu o Jolugo, de que ese paso llega un poco tarde, quizá. Porque claro, muchos que a lo mejor tenían 360 ya se han pasado a Play 4. Pero ten en cuenta que tampoco se han vendido tantas consolas, ¿eh? O sea, Sony, ¿cuántos millones lleva? ¿20, claro, quizás? ¿20? Y si no recuerdo mal, Xbox 360, no sé si ha vendido 50 o 60 millones. O sea, quiero decir que aún queda mucha gente, y eso que hay que tener en cuenta, que a cada paso de generación el número de consolas que se venden es más grande al anterior. Sí, pero esa parte que ya se ha ido de Microsoft a Sony... Es difícil que la recuperen, sí, o sea, pero... ya se están yendo al público que les queda. Pero es que queda mucho, reducido. No, pero que queda mucho, sí, queda público. Mucho, queda mucho. Me refiero, de todo lo que es el mercado, queda mucho, mucho público en 360, pero ya es que te vas a un sector muy concreto, muy, no sé. Yo creo que ahí sí que tienen aún mucha gente por saltar, y yo creo que ahí sí que pueden sacar beneficio. Quizás no ya ganar la generación. Pero sí, pero... sí, ahí tienes la razón, tío, porque hay que decir, si no tienes ninguna de las dos, ya te planteas cuál comprarte, eso está claro. Pero teniendo ya una, no sabes si saltar o no, bueno, todavía queda la conferencia de Sony, pero teniendo la opción de ahora mismo de, venga, voy a pasar de generación, sí que ahora mismo con la conferencia de Microsoft te acaba de decir, vas a tener muchísimos juegos, que es lo que ha sido la conferencia, juegos y juegos, está bien. Sí. Pero no sé. Yo, es eso, que va a haber calidad de catálogo, pero yo me esperaba más, la verdad. No sé si es porque ya todos esperamos mucho y de donde no hay no se puede sacar. Pero hostia, es que no sé, me queda un poco de este. Pero bueno, dentro de lo que comentábamos un poco al principio, que queríamos que nos sorprendiesen con algo nuevo, que quizás es lo que nos hace ilusión. Nos han mostrado cosas nuevas, pero tampoco demasiado de estas cosas nuevas para que diga, wow, me interesa este juego bastante. Ha faltado Quantum Break. Por ejemplo, también. Sí, yo creo que sí. Scalebound también, que son IPs nuevas y que llaman la atención. Joder, hay gente, el público de Platinum, que no es mucha gente, pero quiero decir que hacen bastante ruido y que se pueden comprar una consola porque un juego de Platinum sea exclusivo, pues ahí, hostia, pues ahí puedes llevarte un buen golpe, sobre todo el tema de la prensa, ¿no? De que al final eso también, quieras o no, hace mucho, ¿no? Platinum Game es un juego que está muy bien valorado. Y que, joder, que las revistas y los canales de YouTube y tal, pues te pueden vender el juego a gente que quizás pues no le llamaría tanto la atención. Y yo creo que es perder un poquito. Pero vamos, que si no han sacado nada, quizás es porque no tienen directamente. Porque es eso, tampoco, pues sí, claro, es que han enseñado una línea que sea espectacular. Es que es eso, es que parecía como que se dejaban juegos porque iban a tener tantos juegos que no les iba a dar tiempo a enseñarlo. Y a mí no me da la sensación. A lo mejor ha pasado eso. Pero a vosotros os ha dado la sensación de, hostia, que no salgan más juegos porque me ha explotado la cabeza. No, y aparte, no sé, o sea, si tienes tantos juegos, tampoco da la sensación de ser tan potente como decir, bueno, es que nos hemos dejado juegos menos potentes. O sea, lo que han enseñado para mí tampoco es tan espectacular como para justificar que hayan dejado otros juegos fuera. Claro. Eso es un poco... no sé, un mensaje extraño. Como decir, sí, estamos fuertes, pero tampoco tanto. No sé. Sí, pero mira el lado positivo. Se han olvidado de Kinect, o por lo menos lo que yo he visto nada de Kinect. No, Kinect está muertísimo, ¿eh? Eso ya está. Yo creo que lo podemos dar ya por claro. En eso, tío, en enseñar lo que tenía o lo que la mitad de lo que tiene, yo qué sé. Y a mí sí me ha gustado ese aspecto, ¿sabes? No nos sorprende nada, pero sí que se han centrado en lo que queríamos de Xbox. para enseñar los juegos y poco más. Sí. Y después... No, en juegos casuales de estos, ¿sabes? Que de baile ni nada, ¿sabes? Sí, nada. Es, todo esto, sí, el Star Wars de baile y tal, todo esto ha desaparecido, ¿eh? Para bien, sí, vaya. No se ha hecho larga la conferencia, por ejemplo. No. O sea, eso hombre, se me ha hecho larguísima, ¿sabes? y también nada de Call of Duty, ¿eh? No, nada. O sea, no va a haber exclusividad. Ni nada. No. Battlefront es eso. Saldrá algo en Sony seguro. Y bueno, antes lo veremos en Electronic Arts. Esperemos. Y la idea que han presentado de la HoloLens, ¿cómo lo habéis visto? Porque a mí, wow, si es eso, perfecto, pero me falta información ahí porque no sé. No, a ver, es espectacular, pero yo sí. Eso aplicarlo al juego, bueno, es lo que habéis comentado, creo, en medio de la conferencia. O sea, si haces de Dungeon Master o de como de organizador de la partida, vale, pero para meterte ahí en medio a jugar, no lo he visto práctico. No es muy práctico. Y aparte la idea de cómo lo han representado, tú tienes una mesa y dices, vale, esta va a ser la zona que yo voy a ver. Eso me ha parecido loco total ya. Sí, eso sí. No sé, espectacular ha sido un rato cuando lo han enseñado. Sí. La verdad es que no se ha visto nada igual, pero bueno. Tiene que avanzar a ver cómo sigue. Sí. Bueno, chicos, yo también os tengo que dejar. Muy bien. Ha sido vale. Un placer. No sé si podré conectar más tarde. Si puedo, ya me. Pero, ¿vas a por comprarte una Xbox o algo? Sí, antes de que me cierren, tío. Te quedan 6 minutos. A ver si encuentro alguna con Kinect. Ya. Sí, porque eso luego se venderá dentro de 20 años. Sí. Como algo inusual. Bueno, encantado de tenerte, Sino. Un placer. Para nosotros también. Sí. Hasta luego. Adiós. Yo, si tuviera cuarto, me compraba un equipo. Si tuviera tiempo, la verdad. Bueno, eso todo el mundo. Pero vamos. Pero bueno, o sea, hay que. Yo creo que para. Es triste, ¿no? Pero para poder analizar mejor la conferencia de Xbox, al no tener ningún pelotazo, va a ser compararla con la siguiente. Ese es el problema. Sí, no sé, porque en definitiva, si haciendo un repaso rápido que os he ido apareciendo ahí uno a uno, me da que no ha satisfecho demasiado a todo el mundo. ¿Cómo lo habéis visto? Calma, te toca. Pasando bueno, barro. O sea, ya es lo que habéis comentado. Alguien que no ha tocado nunca una Xbox, como es mi caso, la verdad es que no me ha llamado la atención como para decidirme a comprarme una, ni mucho menos. Y bueno, sí, había algunos juegos que me han parecido interesantes, como el del Sea of Thieves. Ese, no sé, a mí el vídeo ese me ha gustado bastante, y después el del Tomb Raider también. Pero los otros juegos que quizá no son exclusivos, o sea, había juegos que me gustaban pero no eran exclusivos, y los que eran exclusivos, tipo el Halo o el Gears of War, a mí es que tampoco me han llamado nunca mucho la atención. Por lo que, sinceramente, a mí me ha dejado un poco frío en general. No ha habido nada que haya dicho, ¡buah! Por esto sí que me lo compraba. Yo, en mi caso, recuerdo haberme comprado la Play 3 por Uncharted. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, hostia, no lo sé. No sé si ya la he dado o lo que sea. No sé si me plantearé comprarme la Xbox por Tomb Raider. ¿Sabes? Voy a esperar a ver cómo sale. Pero si sale, vamos, sale un juego de 10, imagínate, el mejor Tomb Raider de la historia, sí que me van a dar ganas de comprarme el equipo. Aunque sea, por esa exclusividad. Y luego, no te miento, me gustan los Gears of War, me gustan los Halo, ¿sabes? Entonces, no, sí, realmente, sí, el paso gordo es eso, la exclusividad que tenga ahí, que sea yeah. Un juego de más hard, ¿no? Tener que jugarlo sí o sí. Uh-huh. Sí. O sea, como fue un Uncharted. Pero sí. Si por ejemplo te dijese en Tomb Raider exclusividad de un año en Xbox y después podría pasar a Play 4, entonces... Espero a PC y todo. Sí, porque claro. El otro Tomb Raider sí que salió para PC, ¿no? Sí, yo jugué de salida en PC. Y vamos, y se notaba mucho el salto gráfico y todo. Uh-huh. ¿Sabes? Ha salido ahora, cuando salió en Play 4 y en Xbox One, es como se veía en PC cuando salió. Así que, vamos, no me hace la pena... tener ese lastre gráfico, ¿no? Sí. Bueno, ahora, pues claro, no se puede saber si es exclusividad un año, no creo que lo digan. O sea, eso no tiene... Sí, no creo que lo digan, pero si se filtra o lo que sea, pues... Pero si no es un vende consola, hombre, si la consola no tuviera nada más, tía, pues no te lo vende. Pero teniendo todo eso, esto es una buena acción. Y lo que más loco me ha dejado es lo del HoloLens, pero claro, es una cosa que no me llega a mi rutina, a mi vida. No creo que me vean ahí jugando a eso, no lo dudo mucho. Bueno, aunque para eso también falta uno, o sea... Sí, sí. Pero tú tienes 360, los dos tenéis... Sí, bueno, yo sí, y ese güey yo creo que también, ¿no? Sí, sí, tuve unas cuantas. Claro, vosotros sí que jugáis con el añadido de tener todo el catálogo de la 360 que lo podréis utilizar en la nueva. Sí, pero eso es que me he perdido un poco porque ha sido con lo de la caída de sonido. ¿Qué es? ¿Que tienes, si lo tenías digitalmente o lo tienes físicamente? ¿Qué lo bueno, no lo han explicado tampoco. En teoría es un poco, yo creo que lo que hemos sacado al final es que quizás si lo tengas físicamente lo puedas jugar descargándote como un archivo o si lo tienes físicamente te puedes descargar el digital para jugarlo. Algo así, un poco extraño. Pero eso de compartirlo es que tampoco lo he entendido. Ahí no lo ha, es que no lo han llegado a explicar tampoco exactamente cómo es dando a los amigos y si lo pueden bajar o no. O no han solamente acabado. Con los juegos retrocompatibles o también con los juegos actuales. ¿Cómo? Si se referían solamente a los juegos antiguos retrocompatibles de la 360, sí. O también de los juegos actuales. De la 360. De la 360. Vale. Es que yo sí que sé, en la Play 3 antes sí podías compartirlo con 5 amigos, con 4 amigos. Uh-huh. Y digo, a lo mejor ahora, si Xbox hace eso, es meter un pelotazo también. Pero bueno, ya eso es mi paja mental. Bueno, supongo que más adelante lo irán aclarando un poquito más esto, a ver. Sí, yo creo que aquí han querido dejar el bombazo este de... Podréis jugar a todos los juegos que teníais, pero tampoco han querido meterse mucho. No sé si porque hay cosas que a la gente no le gustarán y han decidido callárselo, porque directamente es así de simple... Y no necesitabas explicación. Pues ahí tendremos que esperar a ver que especifiquen un poco más cómo funciona todo para saber si es gratuito, si te lo tienes que bajar, si solo para una persona, si para más gente, eso ya. Sí, lo dirán esta semana. Vamos, está claro. Sí, que a lo mejor si lo tienes físico, de alguna forma lo pueden limitar para que solamente vaya una cuenta, como comentabas. Sí. Falta verlo. Vale. Lo que sí, un poco tal y como decía Richard, sí que se centran mucho en dar el paso de 360 a One. Y no sé, también yo, como ya he comentado antes, desde el punto de vista del mercado global, me da que cierran un poco las puertas al público este fuera de One. Ahora, de otra forma, también fidelizas más a los que ya tienes. Paso importante, pero a ver, no sé. Quizá claro, tienen la idea de fidelizar a los que tienen y de ahí que se hable muy bien de Microsoft y atraer a público, pero es una idea a largo plazo. Es que es lo que ha dicho Richard, si habían 50 o hay 50 Microsoft, la 360, 50 millones, y de Play 4 hay 20 millones, sigue habiendo potencialmente 30 millones de usuarios que no han comprado todavía consola. 30 o 20 millones, es decir, todavía queda bastante mercado ahí. Entonces, claro, si tú... Yo creo que Microsoft sí que a espera de lo que haga Sony, sí que está convenciendo a ese usuario que tiene que saltar a la nueva generación. Yo lo vuelvo a decir, si no tuviera ninguna, a día de hoy me llamaría más la atención Xbox One. Uh-huh. Porque pero después de lo que acaban de publicar, quizá. ¿Qué? Después de lo que acaban de publicar todavía, quizá. Con lo que han publicado y con lo que están publicando y con lo que han dicho. O sea, ahora mismo no veo una diferencia brutal de catálogo de Play 4 a Xbox One. No, brutal tampoco. Lo único... De lo que pase ahora, ¿vale? Sí, exacto, que faltará de Sony. Lo único que sí que, esto ya lo comentamos también un poco en el pre-3, que parece que Microsoft se centra en lo que ya... O sea, las sagas que ya tiene, un poco en lo que... Claro. Que no hay nada nuevo que al menos a mí me atraiga todavía. A lo que le hizo fuerte a ella, realmente. Pues sí. Claro, también tenemos que ver si lo que le hizo fuerte es el Halo War y el Halo o la piratería. O sea, es que eso es fundamental, verlo. ¿Es otro factor? Bastante grande. Pero claro, el factor de piratería, por ejemplo, en Microsoft, te capaba, por decirlo de alguna forma, el tema online. tenía que ser todo offline, a no ser que evolucionase eso de una forma que no me enterase yo, pero... No, tenía claro, quiero decir, pero bueno, ya que una que las que... A lo mejor yo personalmente me la he tenido pirata y he dejado de tener la pirata para poder jugar online, ¿sabes? Pero yo sí que la compré por la posibilidad de... Bueno, cuando la compré dije, hostia, todo el catálogo gratis, o sea, es barato, gratis, entonces sí que lo compraste por eso, ¿no? Pero luego dices, no, es que quiero apoyar al mercado porque me mola, te pasas el GTA y dices tú, coño, llevo aquí como 45 minutos de crédito, es decir, la gente está se la ha currado, ¿no? ¿Sabes? Un juego que te ha durado 60 horas y dices, bueno, hay que apoyarlo. Pero claro, luego ya te metes con el tema online, con las parties, entonces claro, te centras mucho en comprar legal, porque tanto para apoyarlo como porque Microsoft ofrecía eso, el poder jugar el componente online con los amigos, cosa que no permitía Play antes. Ahora sí lo permite. A ver cómo Microsoft se distingue. Lo importante es que Microsoft se distinga de Sony y que haya por lo menos dos oportunidades de comprar consolas, que no sea, que no te dé exactamente igual. Que no te la compres porque tu amigo tenga esta, ¿sabes? Sino que tenga algo más fuerte. Ahora Microsoft solamente ha enseñado las exclusividades suyas, que son bastante fuertes, y la oportunidad de la retrocompatibilidad, en principio gratuita. Está bastante bien. Sí, porque Sony no. Con el PlayStation Now le metía unos crujidos bastante buenos. Falta ver un poco también que especifiquen exactamente cómo va a funcionar esta poder jugar a los juegos de 360, pero bueno, a priori yo lo digo de siempre, o sea, esto es algo que tendría que estar de siempre, ya que no lo tendría que haber quitado nunca, ahora pues que ya no lo teníamos y lo retraen otra vez, pues es algo bueno, la verdad. Porque tú eres muy clásico, Lema. No, pero para mí, a mí siempre considero que nos han sacado de ahí, nos han vendido la moto y nos han sacado algo que tendríamos que tener ya. Yo soy así. Pues que entonces se dejan de vender remasterizaciones y estas historias. Ah, claro, pero ahí está el negocio que tienen ellos, no nosotros. O sea, tú ahora mismo, la Capcom actual, que ha dicho claramente que se dedica, o sea, lo que tienen en mente es sacar remasterizaciones de todo lo que puedan y más. O sea, tú a la Caconda actual le quitas las remasterizaciones y se muere. Desaparece. Ya, pero a mí no me da de comer Capcom. Pero directamente no lo compres y ya está. Pero hay gente que... Pero yo entiendo eso, sí, que es una puta que te quite la retrocompatibilidad. Sí, ahora que Microsoft lo va a tener, me parece estupendo. Pero ahora, siempre hablo de mi caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, que va a jugar a Witcher 2. Por desgracia, con el PC que tengo, voy a jugar en peor calidad o menos estable los frames que si tuviera la 360. ¿Sabes? Sí, si puede ser, sí. Yo ahora mismo la 360 la tengo más que embalada, ¿sabes? Pero si tuviese la Xbox One, lógicamente, por no ser tan vieja, la tendría puesta aunque no la usase. Pero sí que daría gracias a poder jugar a Witcher 2. Sí, o sea, yo sí podrías. Cuando juego a algo, juego a lo que me apetece, no sé si es por la vejez o algo, pero juego a lo que apetece, no en plan a lo nuevo, o sea, prefiero jugar a un juego de 10 antes que a un juego de 8 actual. No, por supuesto, sí, claro. Cada uno a lo que apetece y no siempre en el momento hay un título que te atraiga por género o lo que sea. Entonces, esa oportunidad que te ofrece Xbox está bastante bien. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Y la verdad es que sí, que es un gran, gran puntazo. Que habrá que... Hay seguramente empresas que no les haga mucha gracia, pero bueno. Ya te digo, Capcom seguramente están en su en sus oficinas allí, donde coño estén en Japón, diciendo la madre que los parió, nos han jodido. Ahora que vamos a sacar el, qué sé yo, el... que sacamos el otro día el Devil May Cry 4 Remaster Ultra Edition. ¿Ahora qué? La madre que los parió. ¿Sabes? Ahora lo único que te queda es que, bueno, ellos te ofrecen los 1080, los 60 frames, pero... Lo que sí que comentaba Richard, vaya cambio de visión de negocio ha metido Microsoft, ¿eh? De lo que ofrecían al principio a lo que ahora mismo plantean. Sí. Hay un cambio muy considerable. Claro, todo es por el cambio de jefe, es que lo ha sido todo. O sea, Phil Spencer. Phil Spencer es que... Entró con una mentalidad totalmente... No dijo que lo que había hecho anteriormente... ¿Cómo se llamaba el jefe de antes? El sonrisita, que está todo el día sonriendo. Que luego se fue a Zynga. Bueno, no me acuerdo. No dejó en evidencia al hombre que estaba anteriormente como jefe de la división, pero sí que cuando llegó parece ser que dejó claro eso de el TV, adiós. Vamos a centrarnos en hacer videojuegos. Nosotros hemos hecho dinero con Xbox 360, con una línea de juegos, o sea, siendo agresivos con los precios, intentando buscar ciertos acuerdos con terceras empresas para sacar acuerdos exclusivos y tener una serie de franquicias IPs exclusivas nuestras, pues que tienen mucho éxito. Y han centrado eso, han vuelto otra vez a los tiempos de 360. Lo que pasa que claro, los juegos no salen de la noche a la mañana, no puedes sacar estudios debajo de las piedras que te hagan un triple A en dos días, y todo esto cuesta, todo esto le cuesta tirar para adelante. Por eso, lleva 2 años como jefe de la división. Yo creo que todas las cosas que no nos han dicho y que van por debajo, supongo que se verán a partir del próximo 3 o ya del siguiente, ya que pueden sacar IPs nuevas y demás. Que claro, la losa que tenían era muy grande, porque es que fue iniciar la generación con unas ideas de cierta manera, cambiarlas de golpe, tener a mucha de la prensa y de la gente que de los usuarios fijos, quiero decir, de estos que se compran cosas de primera hornada, tenerlos totalmente a la contra y tener que remar contra corriente y tirar para adelante. O sea, yo creo que si un cambio a mí me parece acertado, y que es eso, que tardará un tiempo aún en verse. Bueno, ya se van viendo cambios, pero claro, no hemos visto una IP triple A con lo que decía Juanvi de la potencia de Gears, ¿no? El Gears de esta nueva generación. Ya es en el concepto, vaya, de juego triple A grande con un estudio potente detrás y un juego que te haga que la competencia se vuelva loca por no tenerlo. Eso es, creo yo, lo que le falla. Sí. Están ofreciendo bastante, me refiero, sí, como tú dices, si miramos a la vista atrás y echamos un vistazo hace 2 años cómo estaba Microsoft, está bastante, bastante mejor de lo que esperábamos que iba a estar ahora. Por lo menos de lo que ofrece. Y joder, están abriendo su campo de visión, pero de una forma brutal, ¿no? O sea, la interactividad con Windows 10, el tema de este retrocompatible, que ya no lo vamos a mencionar más, el tema de sacar juegos, bueno, también lo está haciendo Sony, ¿no? De juegos de la anterior generación, remasterizado, tal. Yo creo que tiene buena pinta lo que está ofreciendo Microsoft. Hay que darle un año o 2 años para ver cómo evoluciona, pero por lo menos sigue en el juego, que es lo que realmente me importa. O sea, es que no solamente haya... Que Sony no se quedará sola en el mercado. Sí, porque Sony, nos gusto no, se ha acomodado hasta cierto punto. O sea, vende por inercia. Cualquier juego exclusivo que saque va a vender, como tiene tantas consolas para las alturas a las que estamos de generación, va a vender bastante bien. Está muy cómoda. Y yo creo eso, que todo el mundo, incluso la gente que tenemos una PlayStation 4, queremos que una Xbox fuerte, potente, que le ponga, se lo ponga difícil, vaya. Que le plante cara en tema de exclusivos, en tema de la retrocompatibilidad, en ciertos temas que Sony pues pasa un poco por encima y que hasta cierto punto la gente no le demanda, pero que luego son puntos a favor que va a tener Xbox que Sony no va a tener. Sí, es un poco, si lo comparamos con la anterior generación, el cambio de tornas. Sony se tuvo que poner las pilas y Microsoft al final un poco se apalancó. Sí, flojeó directamente. A partir de 2010, aquello fue un solar. O sea, si se mantuvo 360, era básicamente por los exclusivos, por sacar un año Halo al año siguiente Gears, así, hasta que la generación murió, y poquito más hizo eso. Y ahora no, ahora ha tenido otra vez que... Bueno, y empezó la generación... Xbox empezó la generación también muy tranquila, en plan de, bueno, esto lo tenemos ganado. Nosotros el tema este de solo el online permanente, el tema de que los juegos no se van a poder vender, vamos a instalar este sistema, y se le fue todo a tomar por saco. Sí, porque en esta conferencia al final, ¿qué resaltáis más? ¿El tema de juegos o el tema de todas las opciones que nos han ido presentando? Ve, tú primero. Venga. No, ya lo he comentado, que, joder, han hablado de muchísimos juegos. Es decir, yo ahora mismo, si tuviera la equipo One, sé que tengo juegos para entretenerme, o sea, que no voy a estar un mes aburrido. Así que, para mí, lo que interesante siempre es que tenga la consola no para hacer tonterías con ella, sino para jugar. ¿sabes? Sigo pensando ahora en cómo, por ejemplo, Blood Bowl ha triunfado tanto en Play 4, porque es que no había otra cosa, ¿sabes? No es un juego que sale para todo el mundo. Entonces, lo que yo quiero es catálogo. Me da igual que sean juegos entretenidos, que no sean de 10, pero con tal de que haya variedad y juegos largos y mucha cantidad de juegos, es lo que yo busco, vamos, en una consola. Uh-huh. O lo que buscaba yo, por lo menos antes, cuando tenía la 360. Sí. Está claro. Uh-huh. Pero lo que busca un chico de... lo digo por cómo estoy conociendo mucha gente ahora que busca muchos juegos a la semana, que quiero jugar un juego a la semana, quiero otro. Joder, yo estoy aburrido porque no tengo juegos. Lo que uh-huh. busca la gente, el cliente más grande, creo que es eso. Tener juegos siempre para no tener aburrimiento. Sí, sí. Yo creo que sí, que... cojas la consola que cojas, vas a tener juegos. Pero bueno, Bloodborne ha vendido mucho porque no había mucha cosa y porque es un pedazo de juego. Sí, sí, pero aparte creo que muchos pedazos de juego, pero tenemos que ver cuánta gente lo ha acabado. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Bueno, pero o sea, eso pasa en muchos títulos también. Hombre, tampoco te creas, porque yo estuve mirando lo que es el tema de los logros y, hostia, yo pensaba que no iba a haber tanta gente que llega... se hubiera cargado ciertos jefes bastante difíciles a esas alturas y veías que un 25, un 30% de la gente se lo había crujido a tal jefe. Y decía, joder, pues entonces sí que hay gente que se lo está jugando y se lo está pasando. Porque vale que es un juego difícil, pero hasta cierto punto es más accesible que el resto de Dark Souls. Sí, está claro. Entonces, han tocado la tecla. Sí, a ver si estoy con esto de Dark Souls 3. Yo sigo pensando que es demasiado pronto, ¿no? Pero bueno. Para gente de Equipo One y de PC, pues contentísimo por ello. Dark Souls 3 lo anunciaban para principios de 2016. Sí, un año después de Bloodborne. Pero al principio también se tiene que presentar, si no es en el E3, será a lo largo de este año, el primer DLC de Bloodborne. O sea, que va a ser casi cuando te termine la expansión, va a empezar ya otra vez el tema con Dark Souls 3. Sí, porque haciendo una repasada rápida para Navidades, por ejemplo, en One, Navidades, o sea, último trimestre de este año, sí. Lo más destacado que podemos ver es Rainbow Six Siege. ¿Que no es exclusivo? Estoy haciendo una repasada, lo siento por tardar. Mira, Halo 4, 5. No, Halo 5. Halo 5, bueno, Fallout 4, que no es exclusiva, que tiene lo de los vale. Que pensaba, comentaba. Sí, pensaba que habías dicho Halo 4, digo, no, Halo, sí, perdón. No, el Halo 5 yo no tengo fecha ahora mismo. Halo 5, sí, 27 del 10 o del 11. O sea, creo que sale. Ah, sí, vale. Sí, sí. Pues también para Navidades. Después ya nos vamos, Indies, no han dicho nada. Tomb Raider, que sí. Fable Legends. Forza 6 para el 15 de septiembre. Septiembre también, sí, si tienes razón. Y diría que ya está. Para Navidades este año, ¿eh? Así, tema exclusivo, porque luego de terceras compañías, Battlefront, que va a vender lo que no está escrito. Assassin's Creed Syndicate, Call of Duty. O sea, va a haber juegos. Va a haber muchos juegos. Luego también tenemos el Mad Max, el Just Cause 3. O sea, va a haber mucha cantidad de juegos entre exclusivos y tal. Va a estar la cosa ahí variada. Y luego también el Elite Dangerous, que es un juego que empecé, está gustando mucho. Pues, si no he entendido mal lo que han dicho, es que creo que esta tarde allí en Estados Unidos, ya va a estar disponible para poder jugar en Equipo One. Sí, sí, sí, creo que lo han dicho. O sea, que es un puntazo. Que no sé si no, sí, lo, no, eso no lo... Bien, no... La gente que no usa ordenador, joder, está bastante bien. Sí. Y porque no hemos hablado de... O no sé si cuando me he ido un momento habéis hablado del tema de los Early Access, que también llegan ahora aquí a Xbox, que llaman, creo que le llaman Xbox Preview. No lo hemos comentado, pero eso también es un puntazo. Sí, lo que pasa es que sí que parece que van a ser menos permisivos a la hora de bueno, cómo lo lleva Steam. En Steam hay veces que han pasado atropellos. Y ese es un miedo que hay, ¿no? Entonces las consolas, que es un mundo más cerrado, más controlado, me parece razonable. Y a ver, ya te digo, a mí DayZ es el que más miedo me da. Pero bueno, si Microsoft le da el visto bueno, habrán visto que que tiene solución. Este concepto del Early Access que pagas la mitad del juego. Pagas el juego entero. Lo que luego puede variar es que una vez esté el juego en el mercado, sea más caro, más barato, no. Pero puede que sea más caro o valga el mismo precio. Y estar desde la alfa, la beta, a la altura que lo saquen el juego. ¿Y suelen ser juegos indie o grandes también? Hombre, que yo recuerde, casi todos indies. Está, el más grande es el H1Z1 que los hacía Sony Online Entertainment, que, bueno, cambiaron el nombre, creo que se llaman ahora Daybreak. ¿Sí? Es así el más grande, el H1Z1, que ese en principio también tiene que salir para PlayStation. Pues es vamos a ver lo que hace Sony, pero eso está bastante interesante, tío. Hombre, si lo que te gusta son probar cosas nuevas, joder, está muy bien. O sea, sobre todo es para el mercado del consumidor que no quiere ponerse delante de un PC. Eso está clarísimo. Es una muy buena opción. Sí, se están cogiendo todas las novedades. Que esto te lo va a decir Catman también, ¿no? Pero todas las novedades que se prueban el PC, que es como hacer una plataforma neta, es como un banco de pruebas, y que luego llegan las consolas. El tema del juego online, que primero llegó, se inició el PC, el tema de los chats y todo esto que luego llegó a las consolas, porque el sistema online de Xbox, más o menos, era plasmar todo lo que estaba, se hacía en PC, llevarlo a las consolas, fue el gran boom. O sea que yo supongo que Sony tiene que hacer lo mismo, no puede estar parada. No sé qué piensas, Catman, tú que eres un pecero Master Race. No, sí. No sé. Me has pillado un poco ahí. Te he pillado en bragas. Eso es lo que sí, mola. Sí. Te he dejado ahí vendido. Vendidito.